7 y hasta las 9 para convertir hoy más que nunca. Quedan con el servicio informativo de la Radio Pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas, la humedad 85%, cielo despejado. En Chaco, los familiares de Tatiana reclaman que la justicia entregue el cuerpo de la mujer. En tanto, los funcionarios a cargo de la investigación definen los pasos a seguir en la causa. Patricio Sabadini, fiscal federal, en conferencia de prensa posterior al hallazgo del cuerpo sin vida de la joven, dio detalles de la situación procesal del detenido y del hallazgo del cuerpo. La principal hipótesis de la Fiscalía es la que se ha publicitado, la que se dio a conocer en los medios, una persona que recientemente ha recuperado su libertad por medio del Instituto de la Libertad Condicional, habría cometido el ilícito. En principio, desde competencia federal, pues, hay un pedido de rescate, estaríamos en una situación de secuestro extorsivo, con agravante, con resultado muerte. Y es competencia no solamente de la justicia federal, sino del Ministerio Público. Público fiscal. El Departamento de Investigaciones Complejas de la Policía de la Provincia del Chaco y con una comisión nos apersonamos al lugar aproximadamente a las 13 horas y a las 14 aproximadamente, luego de un rastrillaje y una tarea de campo profunda, se pudo lograr con el cuerpo. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. La Secretaría de Transporte aseguró que avanzan las obras en el servicio ferroviario del Sarmiento. Pablo Ganin, gerente de comunicación de la Unidad de Gestión Operativa, detalló las tareas realizadas. Ya se han realizado más de 50 obras en todo tipo. En muchos casos, y es entendible, el pasajero diario de las líneas tangiblemente hoy quizás no pueda ver que hay un asiento arreglado o una puerta arreglada porque ya han comenzado con obras de infraestructura pesada, digamos. Esto obedece a cambio de vía y arreglo fundamentalmente en todo lo que es material rodante, coches, para que el servicio pueda funcionar con el nivel de seguridad que debe funcionar. Tránsito. Se produjo un choque panamericano a la altura del kilómetro 29, sentido capital, un auto y un camión. No hay heridos, pero hay demoras, circulando 60 kilómetros por hora. Por otra parte, en la calle Uriburu, ante Rivadavia, tuvo un desprendimiento de la calzada y hay un bache de grandes dimensiones debido que, reitero, se desprendió la calzada y ya está cerrado el lugar. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 15 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 85%, el cielo se encuentra despejado. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que el viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional y legal. Los argentinos debemos saber que hoy, 3 años después de aprobada la ley, todas las empresas de comunicación ya presentaron planes de adecuación. Pero el grupo Clarín no reconoce a la AFSCA como autoridad de control y aplicación y se niega a presentar un plan de adecuación para devolver las licencias de MAS en su poder, que pertenecen a todos los argentinos. De esta forma, el grupo Clarín ignora los tres poderes de la democracia, al Ejecutivo, al no reconocer a la AFSCA, al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación en 2009, y al Judicial, al desconocer el fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo de este año, cuando determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre como fecha límite para adecuarse íntegramente a la Ley de Medios de la Democracia. Los argentinos debemos saber que un grupo empresario jamás podrá estar por encima de las instituciones democráticas de un país. Si el grupo Clarín sigue sin cumplir la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado. Porque el Estado argentino no va a expropiar ni estatizar medios de comunicación, sino que va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza la información y reparte la palabra. Los argentinos debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real con Luciano Galende, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Y que dicen, ¿cómo les va? Muy buenos días, estamos dando comienzo a Mañana Más. Vamos a acompañarlos a ustedes hasta las 12 del mediodía con un combo de gente que está aquí participando todos los días de este programa. Entre otros, lo contamos al señor Carlos Ulanowski. ¿Cómo le va, Ula? ¿Qué dice? Buen día. Buen día, Lucho, ¿cómo estás vos? Bien, che, todo en orden. Bueno, me alegro. Todo plano, todo liso. Lindo día hoy, bien. Por suerte. Divino, divino. Ese cielo único que tiene Buenos Aires cuando tiene buenos días, ¿no? Primaveral. Sí, sí, sí. ¿Cómo anda, Ojitos de Mil? ¿Qué dice? Buen día. Bien, buen día. Hoy mejor que todos estos días. Apareció, sí, ¿no?, el sol. Cuando el clima está así, de primavera, con sol, uno ya cambia el ánimo. La sonrisa, uno no sabe por qué, pero aparece en el rostro. ¿Y va a durar esto, che, o no? Y yo quiero creer que sí. Según lo que dice el Servicio Meteorológico, hasta el sábado mínimo se la banca con sol y 27 grados de máxima para ese día del fin de semana. Está bien. Y hoy 23. De domingo no hay pronóstico todavía. Te la debo. Mañana te digo el domingo. ¿Querés? Queda el domingo pendiente, entonces. Queda el domingo pendiente. No suena mal. ¿Cómo anda? Brisa, ¿qué dice? Buen día. Y más o menos. ¿Qué pasó? Con este día lleno de sol, la sí, verdad, te cae mal. A mí me parece que no está bueno, que está mucho mejor los días frescos, los días nublados, lluviosos. Que uno lo invitan a mucharse, ¿no? ¿Te gusta eso? Estos días de sol son para la alegría absurda, sí, para andar divirtiéndose por las calles. Banal. El optimismo, sí, barato, sí, y banal, como dice usted. Verdad, puede ser. Yo extraño aquellos días en los cuales Buenos Aires era una ciudad en serio, sí, con lluvia, patinosa. Uno sufría en los subtes. Hernán, recordá aquel dicho que los días bonitos son días peronistas. Deberías recordarlo. Hoy es un día peronista, decía Luis Elías Ojeda. Pero tenemos una discusión, ¿no? El 17 de octubre fue soleado. El 17 de noviembre, cuando volvió, el primer retorno, fue lluvioso. Entonces, yo creo que podemos hacer un promedio y podemos decir que, además de que todos los días son peronistas, los del medio son los peronistas. Sí. Los fresquitos con llovizna. Pero Perón lo sacó para el primero de mayo, ¿no es cierto? El día peronista. Sí. Fue para una jornada que también es. En el otoño se da esta combinación de, digamos, de buen sol, buenos cielos. Perón también dijo eso. Sí. Perón dijo todo. Todo, todo. Dijo todo, Ulanowski. Vos pensás que no. ¿Qué dices, Santi? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Luciano? ¿Qué decís? Todo listo, todo en orden. ¿No? ¿Usted? Bien, muy bien. Perfecto. Me levanté tempranito. Hoy viene la bici. No tengo problema en la bici. Usted viene en auto. Elige mi casa. Yo vengo en bici y vengo realmente muy tranquilo. Ahí está. Se calmó. ¿En la bicicleta entonces? ¿Pero qué te parece? O sea, te acepto. Disfruto muchísimo cuando hablan de lo pesado que está el tránsito, de los inconvenientes para subirse un bondi. Porque hay una. No, porque. Pero lo estuviste pasando mal estos días. Vénganse en una bici. Pero lo estuviste pasando mal. Sí, porque me tuve que subir a la bañadera que va por abajo de la tierra. Claro, cuando te llueve de abajo, digamos. No, tremendo. Por sí, porque no se puede resolver. El frío no detiene, lo único que para al ciclista es la lluvia. Igual no nos gaste mucho, porque en la bicicleta, le digo, el paragolpe es uno. Sí. Sí, eso se lo tengo que decir. En el bondi también, casi. Y que lo digas tú. Es que lo digas tú, es que era otro el paragolpe. Que paraste una bicicleta. ¿Cómo anda, Magallanes? ¿Qué dice? Buen día. Y qué decirle, Luciano. Avergonzado. ¿Por qué? Pero avergonzado. ¿Qué es lo que siente? Se dio cuenta de lo que estaba pensando. No, se dio, mire. Se hizo un ranking sobre felicidad. Lo escuché. Pero yo me enorgullezco de lo que pienso, pero me avergüenzo de lo que piensan los demás de mí. En este sentido, el mundo. Hicieron un ranking de países más felices y entre 105 países... ¿Cómo estamos? Entre más de 151 países, ¿en qué puesto se encuentra la Argentina? Y el lapsulo son el 105. Según a quién le preguntaron, ¿los porteños o los de la provincia? En el 105 está Estados Unidos. En el 151, ¿en qué lugar se encuentra la Argentina? ¿151 estamos? No, entre 151 está países bien, Magallanes, por favor. Se hizo un ranking de felicidad. Sí. ¿En qué lugar se encuentra la Argentina y no es en el 152? En obviamente. El 20. En el 17. En el 17. Una vergüenza. Está muy bien. Está muy bien. Para usted está muy bien. Qué alta que tiene, qué bajita que tiene la vara, ¿no? Vamos a estar entre los cinco primeros. Vamos a pensar como mi madre. Los ¿qué hicimos para no estar entre los 16 restantes? Y evidentemente no hicimos las cosas muy bien. Pero ¿quiénes están ahí? ¿Quiénes están en ese lote de 16? Cuente. Países, mire, está Costa Rica. Ese primero, es el primero. Costa Rica primero. Costa Rica siempre está primero. Costa Rica. ¿Qué pasa en Costa Rica? Panamá, no. Pura vida. El eslogan es pura vida. Vida, sí. Hay que ir para allá entonces. Sí, ¿no? Los países de Latinoamérica realmente están bien rankeados, pero 17 en 351. Te cae mal. Nosotros tendríamos que estar primero. Me parece sospechoso, digamos. Yo quiero ser primero, no quiero ser 17º. Escuche, 16, estamos adelante de Estados Unidos. Es la potencia mundial. ¿Qué otro país de Latinoamérica está antes que nosotros? Ninguno. Entonces, ¿Brasil? ¿Uruguay tampoco? Está atrás. ¿Uruguay está atrás? Sí. Pero si Uruguay para muchos... Chile también y Brasil también. Pero yo no quiero ser el rey de la cabeza de ratón. Quiero ser... 16 de 151. Siempre tan optimista. Estamos adentro del menos del 10%. Bueno, está bien. Sigan con su felicidad. Hola, buen día. ¿Qué haces, Nazarena? Hola, Marita Sacatupuro, en la coordinación general. Bárbara Diogo, Nora de Asensio, Violeta Mucci. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y este es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará,

Mañana Más. Sí, 9:20 en este momento en Argentina. Si se quiere comunicar con nosotros, ojito, ¿qué deben hacer? Tienen que llamarnos al 4-999-8700, también a través del 0810-222-0870, o bien comunicarse a través de Facebook en Mañana Más o nuestro correo electrónico, mas@radionacional.gov.ar. Bien, señor querido. Bueno, es la noticia más anunciada de los últimos días y la menos esperada. Sí, ¿no? Porque Mauricio Macri, el jefe de gobierno de la ciudad, vetó la ley que regulaba la atención de los abortos no punibles. Dijo, entre otras cosas, que el proyecto de ley bajo estudio, tal como ha sido en definitiva redactado, contiene prescripciones que exceden los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desconoce la homogeneización del sistema jurídico establecido por la Constitución Nacional y contraría expresas disposiciones constitucionales y el derecho de fondo, en especial teniendo en cuenta que se mantiene la calificación penal. Es decir, es una explicación de derecho frente a una decisión que es fundamentalmente un acto de voluntad política, sobre todo teniendo en cuenta lo que hizo Mauricio Macri con el caso anterior de aborto no punible que hubo en la claro. ciudad, en la cual dio el nombre, el lugar donde estaba la mujer por ser atendida para que organizaciones en contra del aborto pudieran manifestarse e interrumpir ese proceso. Vamos a comunicarnos con María Elena Anadeo, que es legisladora porteña del Frente Progresista y Popular. María Elena, Lucho Galén, de Hernán Bienza, de este lado, ¿cómo va? Buen día. Bien, buenos días. Bueno, a ver, ¿desde dónde se puede explicar? Digamos, Bienza estaba haciendo recién una diferencia, ¿desde dónde lo explicó Macri a la cosa? Por un lado, una cuestión judicial o jurídica, digamos, un argumento jurídico, y por otro lado, la evasión, en todo caso, del argumento político. María Elena, ¿cuál sería su análisis frente a esta decisión de Macri? Bueno, acá evidentemente ganaron la pulseada los sectores más conservadores, por eso que esa explicación jurídica que recién leí Hernán es una visión falta de, digamos, de humanidad, ¿no? Tiene una lógica que interpreta el Código Civil, interpreta el fallo de la Corte desde una postura casi anterior a 1921. Son sectores que se niegan a reconocer que ya el Código Penal habilitaba la práctica de estos abortos en situaciones gravísimas como las violaciones o el riesgo para la salud y para la vida de las mujeres. Son sectores que se niegan a reconocer que hay una Convención Internacional de los Derechos del Niño que le otorga a las chicas y a los chicos autonomía y capacidad de emitir su opinión y su consentimiento incluso para aquellos temas en los que las leyes los autorizan. Y bueno, y justamente acá lo que estábamos haciendo es autorizar, es decir, reconocer esa autonomía progresiva que le otorga a los chicos y a las chicas la convención, en este caso para las adolescentes, en situaciones gravísimas, porque se trata de chicas que han sufrido una violación, y entonces esa decisión nadie la puede tomar por ellas, más allá del acompañamiento, más allá de la protección que todos los adultos y todos los organismos de infancia y las familias debemos brindar, ¿no? Así que me parece que acá ganó la pulseada un sector conservador, un sector muy corporativo que rodea al ingeniero Macri, del cual él es tributario, es parte de muchos temas, y una visión muy liviana que tienen de lo que impacta en la vida de la gente y en el sufrimiento concreto de las mujeres esta decisión, ¿no? Es casi, tiene un nivel de frialdad en la lectura del veto, como remitiéndose siempre a otros lugares, ¿no? Que el Código Civil, que el fallo de la Corte, y además mienten, ¿no? Porque tienen equipos especializados en mentir, en comunicar ideas absolutamente distorsionadas, porque el fallo de la Corte habla de salud integral, habla de niñas y adolescentes. Justamente el dictamen al que se llega en marzo en la Corte tiene que ver con una jovencita violentada de 15 años. O sea, entonces cuando el macrismo nos dice que la ley que votó la legislatura se excede largamente, en realidad ellos están colocando en un lugar anterior a 1921, anterior a la Convención y, por supuesto, anterior a esta Corte Suprema, que realmente hizo un fallo ejemplar, modernísimo, de una amplitud impresionante. Así que evidentemente ellos están atrás, nos quieren hacer retroceder, y en este tema, bueno, en este tema puntual de aborto no punible, han ganado una pequeña pero dramática pulseada, ¿no? Nadeo Hernán Brienza lo saluda. Quiero preguntarle, ¿este es el veto 108 de Mauricio Macri? Sí, claro, son decenas y decenas de leyes vetadas. Es una práctica, ¿no? Es un ejercicio del poder realmente autoritario. ¿Cómo había sido la votación en la legislatura? Y la legislatura fue muy reñida, la votación, porque ganamos 30 a 29 votos. O sea que había, pero es la primera vez en varios años que toda la oposición, claro, unifica una postura frente para la victoria y aliados como nosotros, Nuevo Encuentro, el Frente Progresista Popular, la Coalición Cívica, la UCR, Buenos Aires para Todos, Proyecto Sur, todos unimos el voto, el dictamen, incluso superando matices que existían, preexistentes, y logramos un dictamen único. Fue una votación muy justa, evidentemente, y el PRO consigue, bueno, esta mayoría, digamos, logra unir a su bloque, que es el mayoritario, los dos votos que provienen de la vieja Coalición Cívica y el diputado Amoroso, ¿no? Con eso constituyen los 29. ¿Y van a hacer algo en la legislatura, María Elena? Digo, ¿van a manifestarse de alguna manera en contra de esto o sí, no van, claro, a... Sí, Lucho, en realidad la legislatura está viviendo un momento como está prácticamente empatada esta legislatura en estos temas tan cruciales. Lo que pasa es que cuando la oposición avanza, lo que hace el macrismo es suspender la sesión. Posiblemente mañana, no sé, no tengamos sesión porque al PRO le cuesta mucho escuchar, ¿no?, las críticas cuando son además tan fundadas como en este caso. Te dice que no dialoga el PRO. El PRO no dialoga, el PRO en realidad tiene, vuelvo a decir, un ejercicio del gobierno y del poder muy autoritario. Tienen una lógica compleja, porque, digamos, tienen una capacidad muy fuerte para colocarse en la posición del lugar benigno, del lugar positivo, y descargar su andanada de críticas hacia nosotros, hacia el gobierno nacional también permanentemente, por supuesto, pero comunican de esta manera, comunican con tergiversaciones, con cuestiones que evidentemente hablan de una cierta impunidad, claro. Se manejan, yo a veces los veo como este sector poderoso que se maneja con cierta impunidad porque se sabe muy respaldado por el poder económico y, bueno, y sabemos también por el poder mediático, ¿no? Concretamente, ¿cómo queda la situación del aborto en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, en realidad lo que la gente tiene que saber es que queda un protocolo del Ministerio de Salud, el protocolo que dejó firmado el ministro Lemus antes de irse, antes de renunciar, que si bien habilita el ejercicio, la práctica de aborto no punible en los hospitales públicos de manera gratuita, establece un plazo, por ejemplo, para la gestación, o sea, hasta la 12 semana, establece que las adolescentes, las personas menores de 18 años tienen que tener el consentimiento de sus representantes legales, y establece además que va a opinar un comité interdisciplinario y el director del hospital. Es decir, establece requisitos que no están en el fallo de la Corte. Esto es lo que realmente es absolutamente contradictorio y mentiroso. Son todos incisos del protocolo que escapan totalmente al fallo de la Corte y que van a prolongar y que van a generar, digamos, muchas intervenciones judiciales y cierto desgaste. O sea que, ya lo vimos con el tema del Hospital Ramos Mejía, porque ahí el hospital, antes de firmar, empieza a consultar, empieza a hablar con distintas instituciones y todo eso prolonga la situación de esta internación, ¿no? Así que nosotros estamos estudiando si nos presentamos en la justicia, esto lo tenemos que ver porque necesitábamos el texto del veto, para poder, lo estamos viendo desde anoche, si nos presentamos en la justicia, porque es un al quedar nula nuestra ley y vigente el protocolo, lo que se está obligando a la población es a hacer un recorrido que, en definitiva, va a terminar en la corte y va a terminar siendo avalado el aborto por la corte, pero implica un sufrimiento para cada una de las personas que tengan que afrontar este tramo judicial, que va a ser, que es cuestionable y que lo podemos cuestionar en sede judicial. Pero esto lo estamos estudiando. María Elena, muchas gracias por su tiempo, ¿eh? Gracias a ustedes. No, hasta por pronto. Favor, hasta pronto. María Elena Nadeo, legisladora porteña del Frente Progresista y Popular, bueno, con algunos detalles y análisis sobre lo que es el veto de Macri respecto a esta reglamentación que había hecho la legislatura con la mayoría de los votos, aunque la diferencia era de solamente un voto. Vamos a retomar un toque el tema, Hernán, pero ahora se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 8 décimas, la humedad 68%, cielo despejado. Críticas al macrismo por el veto a la ley del aborto no punible. El presidente de la Asociación por los Derechos Civiles, José Onaindia, consideró que esta decisión del procesado jefe de gobierno viola un derecho humano. Nuevamente estamos en un distrito tan importante por el número de habitantes en el que viven y por la cantidad de hospitales públicos que dependen del gobierno local, frente a una restricción severa a un derecho humano que hace no solamente al derecho de la mujer violada, sino a un criterio de salud pública, a un interés en que frenen todas las prácticas abortivas que se hacen fuera de la ley y las mujeres que pasan por este tipo de situaciones puedan acceder en las mejores condiciones higiénicas y de preservación de su salud. Comienza en la legislatura porteña la ronda de informes por el presupuesto 2013. Contempla un gasto de 40.550 millones de pesos y la instrumentación de subas en las alícuotas de sellos e ingresos brutos. El debate comenzará a la hora 10 en el marco de la Comisión de Presupuesto con la visita del ministro de Hacienda, Néstor Grindetti. El funcionario dará a conocer los lineamientos del proyecto de ley que estima los ingresos y gastos del gobierno para el año próximo. Regresan los tripulantes de la fragata Libertad. Los 281 tripulantes del buque Escuela Argentina llegarán a las 20 en un vuelo de la compañía Air France, contratado especialmente para completar la evacuación. La fragata, retenida ilegalmente en Ghana, quedó bajo la custodia del capitán y de 44 tripulantes. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados 8 décimas, la humedad 68%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Sí, 9:33. Prensa, querido, retomemos un poco el tema del veto de Macri a la ley de aborto no punible que había sido sancionada, mejor dicho, reglamentada en algún sentido con el voto de los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires que habían votado ajustadamente, pero que habían votado a favor de esta reglamentación. El decreto, ¿no? 504 lleva la firma del jefe de gobierno, también del ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, de Salud, Graciela Reibaum, de Hacienda, Néstor Grindetti, de Desarrollo Económico, Francisco Cabrela, y de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Sí. Es decir, que lo que hizo Macri es hacer firmar a casi todo su gabinete para decir que no es una decisión meramente personal. A mí me parece que hay que hacer un análisis también político respecto de algo que dijo Nadeo, que me parece que es fundamental tener en cuenta a la hora de pensar cómo se construye el macrismo a sí mismo, y es esta lógica de la hipocresía y del doble discurso. El gobierno nacional no dialoga, pero en realidad el macrismo no dialoga con la legislatura. El gobierno nacional veta, pero en realidad el que veta es Mauricio Macri, el 108 leyes de la legislatura, y nadie dice absolutamente nada. A pesar de que están de acuerdo con los sectores más conservadores de la Argentina y los poderes económicos más centralizados de la Argentina y de Buenos Aires, se presentan a sí mismos como víctimas de un poder central que es el gobierno nacional. Esa construcción de víctima, escondiendo la victimariez, si se quiere, o la calidad de victimario, sí, que hace Mauricio Macri, es muy interesante para analizarlos en términos políticos, porque la verdad es que ha sido efectivo para, no para los hombres, para la gente ideologizada, ha sido efectivo para el tipo común. El tipo común le cree todavía a Macri esa lógica de el pobre hombre, cuando en realidad de pobre hombre no tiene nada, de tipo de la calle no tiene nada, de ciudadano común no tiene nada, porque él mismo es hijo de unas familias más ricas del país. Entonces, esa constructa, bien, uno puede decir, bueno, es el hijo bobo, como dice Gabriela Cerruti en su libro, de Franco Macri, que fue el empresario, uno de los empresarios más poderosos del país, y lo es todavía. Es cierto, es el hijo bobo, pero más allá de eso, tiene una construcción de poder propia que no lo hace igual a ningún ciudadano argentino, a ningún ciudadano porteño. Ningún porteño tiene la vida o tuvo la vida que llevó Mauricio Macri. Ahora, y esa construcción me parece que es interesante analizarla y desmenuzarla para entender qué ve el tipo común, que no es como Macri, en esa construcción que hace el propio Macri de sí mismo. Está clarísimo. ¿Ves de parte, o suponés de parte de la Corte Suprema, algún tipo de aclaración, algún tipo de intervención, teniendo en cuenta también los antecedentes que hay de parte de la Corte Suprema frente a este tipo de episodios, ¿no? Yo creo que la Corte Suprema algo va a tener que decir más allá de su... Está presionando. Estoy presionando. Usted dice que opero, que cuando opino en realidad estoy operando, que no estoy haciendo una, no, está bien, que no estoy haciendo una lectura, ¿cómo se dice? Despojada de la realidad. Puede ser. Yo creo que la Corte Suprema tiene que decir algo al respecto y pronunciarse al respecto. No me gustó la tapa de Página 12, tengo que decirlo. Violador serial me pareció muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Me pareció muy fuerte. Sí, sobre todo porque cayó en un día que no estaba... Sí. No estaba. Carece de humor. Sí, la vuelta de tuerca que le encontraron carece de humor, porque si le hubieran puesto, por ejemplo, vetador serial, claro, es otra cosa. Pero violador serial es demasiado directo. Totalmente, muchacho, de acuerdo. Mañana más. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene aromas. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 37 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar, con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina. Vení a verla al cine esta semana. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. El ritmo de la mañana se vive en Mañana. Mañana más. Estoy aquí, pero puedo no estar aquí. Estoy aquí, pero puedo estar a donde quiera. La fuerza de la fuerza de nuestra voluntad me lleva a otros lugares, a otros tiempos. Estoy aquí, aunque puedo no escucharte pensar, que el silencio cubre tus palabras, cerrar bien los oídos. Lucho, hoy a las 9 de la noche en el auditorio de esta radio, aquí en Maipú 555, se presenta una formidable cantautora. Se presenta Sandra Mianovich, que va a grabar para el programa Música para Comenzar, que conducen Graciela Almada y Leonardo Lieberman, que se emite los lunes de 0:30 a 2 de la mañana. Sandra Mianovich, ¿cómo te va, Sandra? ¿Qué decís? Buen día, ¿cómo andas? Bien, ¿y vos? Contenta porque salió el sol. Sí. ¡Al fin! Hace como una semana que estamos llovidos, ¿no? ¡Qué horror! Estaba leyendo en el diario que era uno de los, una de las primaveras más lluviosas de las épocas, digamos. Sí, está bastante complicado, así digamos, que... hay por todos lados complicaciones, sí, con el agua. Sí, la lluvia está jorobando. Bueno, pero salió el sol, eso es lo más importante, Sandra. Sí, salió el sol, y para nosotros, que en definitiva lo único que hace es levantarnos la moral, pero sí. Bueno, espero que salga el sol en toda la provincia y en toda la República, como para tratar de que se arregle un poco todo el tema del campo, ¿no? Mm. Sandra, Carlos Ulanoski te saluda. ¿Cómo Buen estás? Día, Carlitos. ¿Cómo está usted? Bien, por suerte. Bueno, me alegro. Bueno, justamente, digo, hace muy poco estuviste en todos los medios por un gesto extraordinario que tuviste, la donación de tu riñón. Queremos saber primero cómo te sentís, cómo ha evolucionado ese trance para vos. En lo físico y en lo psicológico. Me siento muy bien físicamente, estoy saliendo de un resfrío que no tiene nada que ver, sí. Pero digamos que en realidad ya salí del hospital alemán sintiéndome bien y solamente tomando paracetamol, nunca tomé ningún otro tipo de medicación, tomo ningún otro tipo de medicación. La recomendación de los médicos es tomar 2 litros de agua por día, cosa que... ¿La estás cumpliendo? Sí, claro, por supuesto, lo cumplo. Como es Ulanoski. Y además, es una recomendación que les podemos hacer a todas las personas, sí, te diría, ¿no? Hace muy bien eso, sí. Hace mucho bien, tenemos un cuerpo hecho de agua y cuanto más agua tomamos, mejor funcionan nuestros órganos y se limpia nuestro organismo, ¿no? Así que estoy absolutamente perfecta, inclusive hace 2 semanas atrás tuve... los recitales en el Teatro Ópera, donde sí. Presenté el disco Vuelvo a Estar con Vos, y fue un recital bastante importante y largo, con invitados y con un montón de cosas, y tenía mis dudas, dije, bueno, ¿será que me la voy a bancar bien? ¿Que esto me generará algún tipo de complicación o diferencia? Y la verdad es que hice mis recitales con felicidad absoluta y total, no tuve ningún tipo de conflicto físico. No me cansé, ni más ni menos que lo que toda mi vida me cansé haciendo recitales en el Teatro Ópera, digamos, ¿no? Seguro. Y la verdad que estoy muy contenta porque, bueno, porque me siento muy bien y porque hay otra persona que también se siente muy bien a partir de esta decisión que tomé. Así que nada me puede hacer más feliz que esta circunstancia. ¿Y cómo está la otra persona? Sonsoles está fantástica. Con su espíritu y con su energía positiva, que creo que es uno de los pilares de su recuperación, porque le tocó difícil en la vida, porque este es su segundo trasplante, y ahora está full tratando, haciendo gimnasia y haciendo todo lo posible para que su cuerpo se acomode. Además, es una chica muy linda, con un cuerpo privilegiado, fuera de su riñón, digamos que todo lo demás está muy bien. Y entonces está trabajando para ponerse al día, para poder irse preciosa a su playa de Brasil, seguramente para fin de año, ya que así como yo me hice un control un mes después del trasplante, ahora ya han pasado 2, y no tengo que volver a hacerlo, supongo que hasta el año que viene, en realidad no le pregunté a Fede, pero calculo que no tengo que hacer nada demasiado especial. Ella sí se tiene que hacer controles periódicos constantes que se van espaciando, pero digamos que eso es lo que le impide volver a su casa porque tiene que seguir haciendo sus controles, pero calculo que para Navidad la van a dejar ir. Bueno, y es importante que figuras populares como vos participen del tema de la donación de órganos. Me imagino que eso también habrá sido conmocionante en tu vida, ver o comprobar lo importante que fue ese gesto tuyo, ¿no? Sí, fue algo impresionante. Honestamente, Carlos, yo nunca pensé que se iba a armar semejante lío y semejante exposición mediática y etcétera, etcétera. Cuando al día siguiente de la operación prendí la tele y estaban todos los noticieros, dije, ¡wow! ¡Qué fuerte! Nunca me imaginé, honestamente, o sea, me imaginé que se iba a saber, que se iba a comentar. Pero bueno, si todo esto deviene sobre todo en instalar el tema en los medios, que se reflexione al respecto. Sí, se crea conciencia, eso está crear, bueno. Sí. Está buenísimo, porque además el tema de la donación de órganos es un tema muy importante, uh-huh. que cuando a uno le toca decidir, porque el problema no es el que se va, sino el que se queda. El que se queda y se le acaba de morir a alguien muy querido, un familiar, y que tenga el chip puesto de claro. que, más allá del dolor, del shock y de lo que sea que está viviendo, esa muerte puede generar vida, ¿no? Eso es extraordinario. Pensar que uno cuando se va puede colaborar para que otro pueda seguir viviendo, para que mejore su calidad de vida, para que continúe, ¿no? Cuando Seguro. Nosotros ya no lo necesitamos. Bueno, y otra cosa que te quería comentar, porque hace tiempo que no nos vemos, sí. me gustó mucho verte en un programa de televisión ayudando a la hija de Vane, a Sol, ¿no? Ah, claro. Qué divina. ¿Ganó al final Sol en ese programa? Cosa es que no ganó nadie todavía, porque lo cortaron en hace un mes o no sé cuánto, como que quedó stand-by, y creo que lo retoman. Viste que acomodan estos programas un poco a la necesidad de la programación del canal. Ah, claro. Y tengo entendido que en enero retoma el programa y ahí vuelven a concursar y no sé cuánto. Bueno, le cuento a la gente que Iván es tu hermano y Sol es tu sobrina. Sol es mi sobrina. Y participó toda la familia ahí, sí. haciendo fuerza por. Lograron llevarlos a mamá y al tata al programa y todo. La verdad es que Sol es un encanto, está grabando su disco. Ya, lo hace muy bien. Ya es mamá, ¿no? Ya es mamá. Ya es mamá, soy tía abuela y mamá es bisabuela. Y mi hermano Van es abuelo. Buba Van, como le lo bautizó Elina. Elina, que tiene un año y medio y que es una maravilla total. Es un Sol como su mamá. Y Sol, que tiene su personalidad, su onda, compone sus propias canciones, tiene un estilo muy personal. Y creo que la ayuda de la exposición en Soñando por Cantar, creo que fue muy linda. Creo que en realidad el objetivo, más allá de ganar, que no creo que sea lo más importante, haya sido la posibilidad de un saque, darse a conocer un poquito, ¿no? Entonces, me parece que ahí también mostraste tu costado solidario. Pero obvio, sí, Sol es una reina que la quiero mucho y la admiro y me gusta como canta y canté con ella en una canción en su disco y obviamente va a tener mi apoyo incondicional siempre, por supuesto, imagínate. Sandra, lo último de mi parte es que te pido que le des saludos a Mónica y a Dale. César, que siempre los recuerdo con mucho afecto. Dale, buenísimo. Si Dios quiere, este fin de semana me voy a ir a San Pedro a ver el partido con ellos. Ah, mira vos, no es una mala idea. Hincha de Boca, ¿no? Somos muy bosteros todos, sí. hiper bosteros, así que vamos a estar cruzando los dedos porque estamos jugando como el traste, pero River está muy fluctuante, espero que no se encienda la lamparita y jueguen hermoso porque están jugando con Boca. Sí, Sandra, bueno, no, nos estamos viendo hoy aquí en el auditorio de la radio, sí, a partir de las 7 de la tarde. Exactamente, voy a estar ahí cantando, voy a hacer un mix de canciones, voy a hacer dos o tres nuevas y dos o tres de las históricas, que me parece que vale la pena, porque por un lado estoy muy contenta con Vuelvo a Estar con Vos y me encanta que hayan empezado la nota con Estoy Aquí, que es la canción que abre el disco. Estoy muy orgullosa y creo que está muy bueno, así que, bueno, obviamente presentar en sociedad un poquito las canciones nuevas, pero no olvidar jamás, por supuesto, las canciones que hemos compartido históricamente y seguiremos compartiendo. Perfecto. Elegiste un tema del disco para despedirnos, a ver. Yo pondría Vuelvo a Estar con Vos, que Vuelvo es la canción que vos. Le da título. Es una canción romántica que Van escribió para mí y que me gusta mucho. Bueno, ahí estamos poniendo. Sandra, te mandamos un beso muy grande. Gracias. Y mucha suerte entonces para hoy a la tarde. Gracias por el llamado. Chao, Sandra. Gracias. Sandra Mianovich, que se está presentando hoy a las 7 de la tarde aquí en el auditorio de Radio Nacional. Un aviso para todos los que están escuchando, hay una capacidad limitada, obviamente, en el auditorio, la entrada es gratuita, entonces tienen que venir un poquito antes, por lo menos antes, un par de horas, bueno, ¿no? Sí, sí, es así, como siempre, todos los espectáculos del auditorio tienen esta limitación, pero la ventaja de ver al artista muy cerquita, en vivo y en nacional. Fue la vida que por algo nos bendijo y nos dio... estrellas, me haces acordar a ellas y das luz a mi canción. Y doy gracias a Dios que me acompañó y veló por mí. Hoy siento que tengo mi alma en paz, y cuando te vas te empiezo a extrañar. Fue paso a paso que anduvimos el camino, finalmente el destino nos hizo un lugar. Voy comprendiendo que el amor es verdadero, es por eso que te quiero. Lo siento al vibrar, y fue la vida que por algo nos bendijo. Qué lindo, che, ¿eh? La canción. Sí, sí, sí. Así que cantaste con Sandra Mianovich. Sí, Mianovich. Por supuesto, es una artista muy generosa. Mira, en alguna época, ¿cómo fue? En dos ocasiones en Punta del Este. Estaba, sí, claro, estaba trabajando haciendo ¿ella temporada? O usted. Yo estaba trabajando y ella evidentemente también. Yo hacía radio. Trabajando como locutor. Claro, yo hacía radio en la costa uruguaya y ella presentaba en la barra en un lugar, en un restaurante que no me acuerdo cómo se llamaba. Y después de cenar, ella aparecía con su guitarra y yo ya tenía esta locura desde hace rato. Mis vecinos ya me escuchaban. ¿La de ser locutora? No, la de cantar. Y mis compañeros de equipo de trabajo me tiraron arriba del escenario. Opa. Y cantamos juntas en dos ocasiones distintas porque fueron varios años. Y se acordaba, ¿vos sabés que se acordaba? Porque hicimos un buen dúo. Qué bueno, Ojitos de Miel. Qué impresionante para Sandra Mianovich cantar con Ojitos de Miel. No sé, para mí, porque ella representa mi adolescencia en la música. Claro, pero seguramente lo seguiría recordando. ¿Cómo lamento que no se lo hayas dicho? Llámala de nuevo. No. Mira, voy a hacer lo posible para estar acá en la radio y a la tarde y cualquier sí. cosa lo comentaba. Yo canté con Frank Sinatra. No me diga, ¿no? ¿Dónde? Sí. ¿Acá? En el Madison Square Garden. Sí, mire usted. Sí. Estaba, recuerdo. ¿Echaron a usted, no? No, él estaba arriba del escenario. ¿Y usted? No, en la butaca cantaba. Bueno, pero no tiene nada que ver. Está, sí, yo también canté, claro, con Pavarotti. Claro, qué pistola, ¿no? Hace... Claro, lo de ella sí, lo mío no. Sí, claro que sí. Pienso distinto. No, porque estaba abajo, digamos. En esta tengo que darle la razón, ¿eh? Lo discriminan. Porque pienso distinto. Por cuestiones ideológicas. Quiero decir esto porque me equivoqué, dije a las 21 y la actividad es de 19 a 20 horas en el auditorio. Exactamente, vengan temprano si consigan, vengan temprano si consiguen entrada. No, pero a mí me... No te pongas así. No, no se ponga así. Y después del cumple queda sensible. No, no te pongas así. Santiago Lucía, querido, ¿cómo va? Bien, muy bien, Luciano. Tenemos información, hay cosas nuevas. Sí, tenemos información en realidad para presentar algo y para recomendar verdaderamente un documental que se va a presentar mañana en el Gomón, que tiene que ver con la Caracas, una mítica carrera, quizás la más importante, la epopeya más grande del automovilismo deportivo en la Argentina, que unió Buenos Aires con Caracas en 1948, y que representó para el momento algo realmente impresionante, vinculado al deporte, también por el contexto histórico que presentaba Latinoamérica en el 48, y además como competencia, ¿no? Todo lo que generaba con pilotos como Fangio, como Galvez, una carrera realmente impresionante que se dividió en 14 etapas, para que se den idea más o menos cómo era el desarrollo de la carrera. La primera etapa fue Buenos Aires-Salta, de ahí pasaban a La Quiaca, después por Potosí, La Paz. La Quiaca-Potosí te lo regalo. Arequipa, ya metidos en Perú. Incluso mucho antes de la ruta, eso que se llama la ruta panamericana, mucho antes. Muchísimo antes, fue en el año 48. Antes que el éxodo jujeño fue. Después, ¿cómo seguía? La Paz, Arequipa, ya metidos en Perú, Lima, Tumbes, Quito, Pasto, Pasto es en Colombia, Cali, Bogotá, cada uno de los que estoy nombrando son las etapas que se iban corriendo, que son 14. Cúcuta, Valera en Venezuela y terminaban en Caracas. Realmente impresionante. Hablé con Andrés Cedrón. Andrés Cedrón es el director. ¿Quién le ganó la carrera? El documental. La carrera la ganó Domingo Marimón con un Chevrolet. Toscani, segundo. Toscano Marimón. Exactamente. Terminó Eusebio Marcilla, que hay una anécdota muy importante también con y muy recordada con Eusebio Marcilla, que fue bautizado después de esta competencia como el Caballero del Camino. ¿Por qué? Tuvo un accidente durante el transcurso de la competencia. Fangio, lo que hizo Marcilla fue detener su auto y ayudar a Fangio, que estaba realmente en una situación delicada en cuanto al accidente que había sufrido, y detuvo el auto, lo ayudó a Fangio, y sin embargo terminó en la segunda colocación. Y tercero llegó Juan Gálvez con un Ford V8. Esas fueron las principales posiciones. Hablé con Andrés Cedrón, es el director del documental que se va a estar presentando mañana en el Gomón, acerca de cómo se corrió Buenos Aires-Caracas, lo que fue conocido como la Caracas, y contestó esto. En 14 etapas que duraron 20 días se llegó a Caracas. Era por tiempo acumulado y iban largando por clasificación general, es decir, el que llegaba en la primera etapa ya tenían posiciones y a la segunda etapa iban largando como estaban en la posición general. Entonces por eso Fangio, por ejemplo, le fue muy muy mal en la primera etapa y quedó retrasado en la clasificación general, y eso hizo que en la etapa siguiente tuviera que meterle a full, viste, a fondo para poder recuperar el terreno perdido. Sí, bueno, el Dakar se inspiró en la primera edición que largaron acá en Buenos Aires. Reconocieron que la Buenos Aires-Caracas había sido la inspiradora de esa competencia. La Buenos Aires-Caracas recién ahora se va a empezar a reconocer debidamente. Bueno, es una cita obligada para los fierreros, sobre todo porque cuando vean los autos, además de los competidores, realmente es apasionante. Y ver también, a través de esta carrera, cuál era el momento y el contexto político que había en Latinoamérica en 1948. De eso también hablamos con Andrés Cedrón. Si bien la idea de la carrera fue anterior al peronismo, 10 años antes ya el Automóvil Club ideaba esta carrera, sin lugar a dudas lo consiguió el apoyo del gobierno del general Perón para concretarla. Y me parece que había que hacer un análisis sobre eso, y bueno, se han entrevistado Horacio González y Roberto Galazo. Cada protagonista que entrevisté, que fueron como 33 personas ligadas al automovilismo, se dan visión también propia de cómo se vivían en aquel momento. Y después uno puede sacar las conclusiones. Meses antes estuvo el Bogotazo, hubo un golpe de Estado en Perú en el paso de la carrera. En Caracas se levanta un golpe militar al presidente de Venezuela. Ese mismo año está la creación de la OEA. Entonces era muy interesante también ampliar ese marco, porque se ideó y se conformó una carrera que tocaba 6 países de Sudamérica. Había una intención política, me parece también. El documental La Caracas fue premiado en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, posteriormente declarado de interés cultural por la Cámara de Diputados de la Nación y la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, además de interés del deporte por la Secretaría de Deportes de la Nación. Es un país muy fierrero el nuestro, que sobre todo en las provincias ya se exhibió en San Juan, en distintos puntos del país. Los que quieran estar atentos a lo que pasó en aquella carrera, los que no conocemos la historia porque no la vivimos, y los que quieren recrearla, acérquense a ver la Caracas. ¿Qué le pasa, Magallanes? No le hagas. No. ¿Qué quiere comprar? ¿Barquillo? Les quería llamar la atención en dos sentidos. La primera es, Luciano conduce. Sí. Carlos Ulanowski habla de las actividades culturales. Sí. Hernán Brienza analiza la actualidad política. Sí. Yo soy filósofo. Sí. Silvia Marucho locuta, sí. Usted habla de deportes. Sí. El automovilismo no es deporte. ¿Cómo no es deporte? ¿Qué está diciendo? Es tecnología. Es todo solamente un tecnología. Un tipo que aprieta el acelerador y cambia el cambio, discúlpeme, no es deporte. deporte es el atletismo, el lanzamiento de jabalina, el salto en alto. Le tengo que decir, Magallanes, estoy con usted. Pero el ajedrez tampoco es un deporte. Ustedes van a terminar de copas por ahí. Y también van a decir que el boxeo no es deporte. No, el boxeo sí, el boxeo se agarran a trompadas, se mueven, transpiran. Por segunda vez deporte en la mañana que no se transpira. De acuerdo con Magallanes. Sí, y por eso me llama la atención. Bueno, no, en el automovilismo se transpira mucho, pierden, pero así bocha. Sí, también, de hecho, en el sauna también se transpira mucho y no es un deporte. Claro, no, no. ¿Qué sale? Salí subcampeón en sauna. Vamos a practicar sauna, claro. Nunca transpiré. Te quedás sentado así con una encárgate. Yo pensé que Magallanes iba a decir que son carteles de publicidad dando vueltas cuando decía que el automovilismo no es deporte. Entre pero no, otras cosas, pero tenía argumentos más importantes que no los usó. Gracias, Santi. Son las 10 de la mañana. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 8 décimas, la humedad 68%, cielo despejado. En La Quiaca, 11 grados 1 décima la temperatura, humedad 14%, cielo algo nublado. Carlos Kunkel defendió el proyecto de voto a partir de los 16 años. El diputado del Frente para la Victoria consideró que los jóvenes están en condiciones de sufragar si tienen interés de participar. A nosotros nos parece que los jóvenes están en condiciones de y tienen interés en participar, muchos jóvenes. Puede haber sectores que no, bueno, pero eso es natural, por eso es que no se les impone, se les otorga un derecho. Si un joven a los 16 años dice, no me pongan a mí en la posición de decidir por quién me votar porque yo todavía no tengo, bueno, no se le aplica sanción. Designan a un profesor para que enseñe la lengua quechua en Ciénaga de Paicone, en la Puna Jujeña. En un hecho histórico, el gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Educación, puso en funciones a Andrés Arias, quien enseñará la lengua quechua en la Escuela 425 de Ciénega de Paicone. Este fue el resultado del trabajo conjunto entre el equipo técnico de la modalidad de interculturalidad bilingüe y el pueblo quechua de la provincia de Jujuy. Ciénega de Paicone, comunidad puneña en la frontera con Bolivia, recibió a representantes de la cartera educativa provincial y comuneros de localidades como Misa Rumi, Oratorio y otras para el acto de Asunción. Iván Jurado, Radio Nacional La Quiaca, la radio pública. Tránsito. Atención a los que van por la autopista Buenos Aires-La Plata. Está cerrada la salida de Berazategui. Se debe salir por Bernal o directamente por Hudson. La ruta 12 es a la Tenerife Largo. Totalmente habilitada, 80 para camiones. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Hace su presentación en el ATP de Basilea, enfrenta al colombiano Alejandro Falla. Recordamos que Del Potro viene de consagrarse campeón en el ATP de Viena. El primer preclasificado en el torneo de Basilea es el número uno del mundo, Roger Federer. El tiempo. En La Quiaca la temperatura es de 11 grados una décima, humedad 14%, cielo algo nublado. En Buenos Aires la marca actual 16 grados 8 décimas, la humedad 68%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 44 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 44 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. Un país en movimiento. Mañana más. Ya 20 grados, una décima la sensación térmica a las 10 de la mañana y 4 minutos. La gente se comunica con Mañana Más a través del 4-999-8700 o a través del 0810-222-0870. Prensa, querido, hablamos un rato sobre la situación que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires a partir del paro de los docentes. Sí, porque ayer y hoy se está cumpliendo el paro de 48 horas. El gobierno bonaerense dijo que no fue tan masivo la medida de fuerza, mientras que las organizaciones sindicales dijeron que el paro había sido masivo. Mañana y pasado también va a haber otro paro docente y, bueno, queremos ver de alguna manera cómo se resuelve la situación aquí en la provincia de Buenos Aires. Estamos comunicados con Mirta Petrosini, que es presidente de la Federación de Educadores Bonaerenses, la famosa FEBE. Mirta, Lucho Galén, Hernán Brienza, de este lado, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, Mirta, las razones del paro, ¿cuáles son los fundamentos, los argumentos sobre los cuales está parada esta postura, digamos, del paro en la provincia? Bueno, las razones del paro se vienen dando en el marco de lucha, recordando la intención que tuvo el gobierno de la provincia de desdoblar el pago del aguinaldo, que pudimos revertir también con una lucha intensa. Hoy el reclamo que venimos realizando son puntos de agenda que no se cumplen y que no nos llaman para resolver, sobre todo un tema muy puntual, que es la falta de cobro de docentes que han sido designados en marzo, abril, al comienzo del ciclo lectivo, y todavía no han percibido sus haberes de marzo, abril, en algunos casos mayo, si bien están avisando de que se estaría liquidando, pero bueno, también hay serios problemas en servicios alimentarios, o sea, los comedores escolares, los transportes escolares, ya sean rurales y de islas, y también, obviamente, el tema de infraestructura paralizado, y la solicitud de apertura de paritarias para discutir condiciones laborales, salud laboral y, obviamente, la paritaria salarial. Así que, Mirta, respecto del reclamo salarial puntual que hay sobre sobre un pago que, digamos, está atrasado por lo menos desde el mes de marzo o abril, ¿son, digamos, tiene que ver con suplencias o tiene que ver con cargos ya asignados, a cargos fijos, digamos? Tiene que ver con designaciones. En algunos casos suplencias, en algunos casos algún tipo de movimiento de docentes, es decir, que se han trasladado de un lugar a otro, y en otros casos designaciones de, por ejemplo, jerárquicos. Perdón, Mirta, te estamos escuchando con mucha dificultad, te pediría si podés que acercarte a alguna ventana, ese tipo de cosas. Ahí te escuchamos mejor. ¿Escuchas? Sí, decinos. Sí, esto que tiene que ver con personal que ha sido efectivamente designado. Bueno, vamos a ver si podemos retomar la comunicación. Efectivamente, se venía anunciándose que se caía la comunicación. Estamos hablando con Mirta Petrosini, que es presidente de la Federación de Educadores Bonaerenses, la FEB, que está participando, digamos, de este paro docente en la provincia de Buenos Aires, que son 4 días en total, o sea, en principio 2 días, 48 horas planteó el SUTEBA, o sea, el lunes y el día martes, y para el día miércoles y el jueves también un paro de 48 horas planteado por otro gremio docente de la provincia de Buenos Aires, ¿no? 4 millones de chicos sin clases. Tienen en los últimos 4 días. Uh-huh. Recordemos que la diferencia entre el paro de ayer y hoy y el de mañana y pasado es que uno lo hacen los de la central ligadas al yasquismo y el de mañana y pasado lo hacen un sindicato ligado a el moyanismo. A ver si retomamos la comunicación. Mirta, ¿nos escuchás mejor ahí? No, no nos escucha Mirta Petrosini. Mirta, ¿estás ahí? No, 1, 2, 3, no está, ¿no? ¿Sí? ¿Está? Bueno, pero parece que no está, está. Me indica que no, pero perdón, Brienza, te corté. Está como San Damián, sí, está, pero está. Está aquí, está allá. Bueno, pero esa diferencia respecto de los gremios es importante. ¿Te parece que tiene algún tipo de connotación política la diferencia, en todo caso, de las adiciones que tiene cada uno de los gremios de la provincia? Me parece fundamental que fundamentalmente lo que hace es hacer pagar al sistema educativo una desinteligencia gremial o una lógica de pedidos que no deberían ser desdoblados, ¿no? Sobre todo por el nivel, cuando uno la escucha a Mirta Petrosini obviamente pareciera desmedido 4 días sin clases por el tipo de reclamos que están haciendo, ¿no? Me gustaría preguntárselo. A ver si está Mirta, ¿nos escuchás bien ahí? Mirta. Hola, sí, yo los escucho perfecto. Perfecto, bueno, estaba justo Hernán Brienza haciendo una pregunta que te la va a trasladar ahora. Sí, porque bueno, ya hubo 2 días de paro ayer y hoy, y va a haber 2 días de paro mañana y pasado por la UDOCVA, sí. Que a ver si entiendo bien el mapa gremial. Los gremios que convocaron a la huelga ayer y hoy están más ligados a lo que es la CTA, y la UDOCVA es más ligado al sector de CGT de Moyano. Mira, el tema de las pertenencias, cada cual tiene su pertenencia, ¿no es cierto? Desde el Frente Gremial, sí, que está conformado por SUTEBA, que sí pertenece a una central trabajadora, UDA, AMET y SADOC también pertenecen a otra central trabajadora, y en el caso de la FER no pertenece a ninguna central trabajadora. Si bien podemos coincidir con ambas en algunos reclamos, ¿sí? Así que el Frente Gremial es el que ha llevado adelante esta convocatoria de paro martes y miércoles con una altísima adhesión que oscila entre el 98 y el 100%. Y la huelga de mañana y pasado, el paro de mañana y pasado, ¿por qué sí, no? Esta la realiza otro sindicato. Claro, ¿por sí, qué sí no pudieron ponerse de acuerdo para que no fueran 4 días? Bueno, mira, para eso bregamos siempre en pos de la unidad. A veces se logra y a veces no se logra. ¿Por qué no, viendo la agenda de reclamos, pareciera muy fuerte? La verdad es que pareciera muy fuerte 4 días los chicos sin clases por esta falta de unidad, sí, entre las organizaciones. Te lo pregunto, vos sabés desde sí, dónde sí, te sí lo pregunto, ¿no? Te entiendo perfectamente la pregunta. El tema es que yo te voy a responder por lo que ha convocado la FER junto con el resto de los sindicatos que convocamos el Frente Gremial martes y miércoles. Como ya te decía, en realidad a todo el sindicalismo y a todos los trabajadores hoy, creo que de la República Argentina nos une el mismo reclamo. Nosotros lo hemos convocado, te vuelvo a repetir, como Frente Gremial, martes y miércoles, es lo que llevamos adelante con una adhesión realmente importantísima, entre un 98 y un 100% de adhesión en los distritos. Es decir, esto habla a las claras de que la voluntad y la decisión de lucha surge desde las bases, y este es el resultado ante la falta de respuesta de los reclamos. Mirta, volviendo un poco a los fundamentos de la huelga, nos contabas respecto de la situación de varios docentes designados que no cobran el sueldo desde marzo-abril. Así es. ¿De qué volumen de docentes estamos hablando, para tener una idea de qué cantidad de docentes estamos hablando? ¿A cuántos alcanza esta situación? Bueno, la cantidad de docentes superan los 3.000. Después hay algunas irregularidades en las liquidaciones de haberes, que en un total es un volumen mucho mucho mayor. La falta de liquidación son alrededor de 3.000, superándolos. Y es lo que aparentemente se va a liquidar, creo que en el día de hoy o de mañana. Con respecto a que sí, los pibes quedan sin clase por estos reclamos, pero esto también trasciende lo estrictamente salarial. Nosotros necesitamos discutir salarios, pero también decimos que los comedores escolares tienen ciertas falencias, ciertas irregularidades. El tema del transporte escolar también hay que saber. ¿Qué son esas falencias e irregularidades, Mirta? Perdón. Falta de pago, interrupción del servicio, desmejora de calidad y cantidad, y sobre todo también el tema de los transportes rurales. También hay que saber que, si bien con días de paro somos lamentablemente el título y queda este volumen, también hay todos los días en muchos distritos, varios días y a veces ininterrumpidamente, chicos que no van a la escuela por falta de pago o pagos diferidos en los transportes escolares, ya sean rurales o de islas también, ¿no? Sí. Petrucini. Hola, sí, ¿me escucha bien? Sí. Sí. ¿Cuál es la continuidad de las medidas de fuerza?

más solo. ¡Qué lindo! Está bueno, ¿eh? Para una mañana de sol. Más solo que nunca. Como me gusta Glenn Miller. No, no es Glenn Miller. Más sola que la Fragata Libertad, ¿no? Perdón. Parece que están llegando hoy, ¿no? Sí, pero es un secreto, dice Diario de la Nación. ¿Pero qué? ¿Y pero está publicado en el diario? Sí, dice, con suma reserva y casi un secreto de Estado, llegan hoy a las 20:45 en el vuelo de Air France. Por la puerta 12. Es magnífico. Por la puerta 12 la se terminal, toman un par de taxis. En la terminal chapa. C de Seiza. Es magnífico. Pero che, no digan nada. Shh, es el titular. Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700, Alú. Buen día, habla Eduardo de Morón. Bueno, quería hacerte un comentario al pasar. La frase, hoy es un día peronista, fue creada por Luis Elías Ojit ante una situación interna que había en los medios de comunicación, con Aloega, etcétera. Pero la frase es de Luis Elías Ojit. Se puede extender esto. Mucho más explicación, gracias. Está bien, Ulanowski dice. Muy bien, Ula, ¿eh? Obvio, fui yo. Dice Ulanowski. No, fue Luis Elías Ojit. ¿Pero qué fue entonces? Yo solo me acordaba, nada más. ¿Qué significa? ¿Que es un lindo día o un día tormentoso? ¿Usted qué le parece? Todo lo contrario, estable. Que es un día divino. Ah, mire usted. No. Después hubo otra frase extraordinaria, que los mejores días de la Argentina fueron los días peronistas. Los días más felices. Sí. Pone cara de no entender, más allá. Lo desconcierta eso. Sí, yo entiendo. Son adjetivos que lo pierden. Ojo de televisor descompuesto tiene, mirá. Bueno, la gente, Lucho, le encantó el comienzo musical con Mercedes Sosa y El Flaco. Mira, bueno, mucha gente lo celebró y lo mencionó a través de Facebook. Así lo hizo Javier, lo hizo Deb, que canta. Ahí va el Capitán Beto por nuestro espacio y todo eso, lo celebran. Y nos están escuchando desde Vinalito en Jujuy, pide que le mandemos saludos a todos los que están allí. Mandamos un beso grande. Lucho y equipo, buenos días. Habla Juan de Villa del Parque. No saben la alegría que tengo que Moyano haya abandonado este movimiento nacional, popular y democrático. Creo que cada vez nos vamos depurando más y nos vamos jerarquizando. Muchísimas gracias, buenos días. Que no se depuren tanto, ¿no? Porque van a ir a su hito. Nos depuramos, nos jerarquizamos y quedamos 5. Se van a ir de copa juntos, yo les digo. Buenos días. Si mal no recuerdo, en la carrera Caracas falleció el acompañante de Fangio. Bueno, felicitaciones por todo. Soy Estela de Barracas y fui la que ayer dije que a la película El día que cambió la historia habría que promocionarla más. Porque ahí se habla de cómo era el país antes del peronismo y cómo surgió el peronismo. Siempre se habla del... Ahí está tu mensaje, está promocionando ya. Luciano, ¿qué? Ya que estamos coincidiendo tanto con el correligionario Brienza... Ya le dijo correligionario. Quisiera decirle algo. Un colega suyo, ¿no? Un historiador, Luis Alberto Romero, hoy en Clarín. ¿Por qué me dice así? Mire lo que la conclusión... a la que llega. A ver. Hoy han apostado todo al 7 de diciembre, fecha del ataque a Pearl Harbor. Para Japón las consecuencias se pagaron 4 años después en Hiroshima. Nuestro problema es que en ese escenario no podemos resultar los japoneses. No puedo creer. Todo depende de los términos en que se plantee el conflicto. Cómo manejará el gobierno la cuestión de la reelección, que puede llegar a ser la puerta de entrada a la dictadura. A mí me encantan esas comparaciones históricas. Me encanta. Llegamos porque, a Hiroshima, ¿no? Porque son de... Hablan de la buena calidad de lo que toma Luis Alberto Romero. La verdad que es impensable que se pueda hacer una comparación histórica de esa manera. No se pueden comparar cajones de manzana con cajones de pasacassette. Es imposible compararlo. Hay algo que hay que hacer en ciencias sociales, que es comparar cosas comparables. Es una redundancia, pero te lo enseñan en la primera materia de ciencia política. No podés comparar lo incomparable. No podés comparar una lógica de hacer entrar a un grupo monopólico dentro de la ley con el ataque, el bombardeo a Pearl Harbor por parte de los japoneses y la respuesta de los norteamericanos a Japón con una masacre absoluta, un delito de guerra como es el bombardeo sobre poblaciones civiles de Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué? Es impensable. ¿Y por qué? Porque murieron 500.000 personas en dos horas. ¿Y la libertad? 500.000 personas que no tienen absolutamente nada que ver. Exijo libertad de comparación. Ahora, porque ya llegamos a que uno no puede comparar 7 de diciembre. Bueno, súbela a la teoría de Aguad, eso está no, bueno. No, pero tiene que ver, ¿sabes con qué tiene que ver? Perdóname que me, que me coma un... tiene que ver con esto, digo, no se puede hacer ese tipo de comparaciones porque después se hacen este otro tipo de comparaciones. Por ejemplo, un día la presidenta Cristina Fernández Kirchner pasó por la casa de un alemán. Por lo tanto, pasó por la casa de un alemán como Hitler en el año 1940, por lo tanto va a haber campo de concentración en la Argentina. Coincidimos. Es imposible. Sí, habla Carlos de Caballito. Con respecto a lo que decía Hernán sobre Macri, cómo lo ve el hombre común. Yo soy un hombre común. Lo veo como un tipo que gobierna una ciudad en la cual quiere aparentar que está todo bien y que pone la basura bajo la alfombra. Hospitales, escuelas, el tránsito inclusive. Como eso lo veo, símbolo del poder económico. No le interesa a la gente común. Muy bueno el programa, un abrazo. Con respecto al titular de Página 12 del día de hoy, que lo comentábamos, hay varios mensajes. Diego dice, yo celebro el violador serial de Página 12. Y se pregunta, ¿servirá para poner escalofríos y atención, un tirón de orejas al poner el diario, la atención sobre la mesa? Y Carmen dice, ¿por qué no violador serial y asesino serial? ¿Qué les parece? Ya que... por ello va a ser el responsable de las muertes de las mujeres violadas o abusadas, porque ellas van a tener que resolverlo a escondidas. La verdad es la misma comparación que le estamos criticando a Luis Alberto Romero. Violar a una mujer es agarrarla por la fuerza, golpearla, maniatarla, bueno, todo lo que significa una violación, a veces es seguida de muerte. La verdad no se puede comparar con el veto a una ley. Digo, solamente una persona que nunca fue víctima de una violación puede jugar tan libremente con las palabras como se juega, y lo mismo ocurre con la gente que juega con las palabras como el nazismo, como el holocausto, como Hiroshima, como Nagasaki. Solo es una irresponsabilidad de un lado como del otro jugar con ese tipo de comparaciones. Perdónenme que me enoje, pero me parece una falta de respeto. Te pido, por favor, que no te enojes. Yo me enojo, mi enojo no vale. No se enoje. ¿Qué te pasa? ¿Qué dices que no me puedo enojar ahora? No compare los enojos. Agradecemos los mensajes entonces y los seguimos recibiendo hasta el mediodía en Mañana Más a través del 4-999-8700, a través del 0810-222-0870 y en el Facebook a través de Mañana Más. Che, Santi, hubo un mensaje que preguntaba si Fangio había tenido un accidente en la Caracas. Sí, claro, ahí lo que comentábamos, el caballo del camino, murió la acompañante de Fangio en ese accidente. Sí, grave. Y también por ese accidente Fangio no pudo terminar en la posición que muchos esperaban, que termine el máximo campeón en la historia en la Fórmula 1 del automovilismo nacional. Pero entonces fue un accidente grave, digamos. Pero fue gravísimo, y por eso el reconocimiento a Eusebio Marcilla. Porque el tipo detuvo su auto y entre otros, sacó a Fangio de una situación muy delicada y bueno, después termina con la muerte del acompañante de Fangio. Pero sí, realmente fue delicado y pesado. Entre tantos accidentes que hubieron en esa carrera, fueron 138 competidores los que participaron de una carrera en el 48, para que se den idea, corrían con Chevrolet Master, con Ford V8, Argentina, Bolivia, Ecuador... Pasó por Chile la carrera, Colombia, Venezuela. Autos grandotes, digamos. 20 días, sí, claro, 20 días. La primera etapa, por ejemplo, Buenos Aires Salta, 13 horas tardaron. A ver. Eso que se llamaban cafeteras. Ah, ok, perfecto. Claro. Y eran biplazas, digamos, eran de dos plazas. Sí. Así estamos, señores. Gracias por todos los mensajes que han mandado, ¿eh? Al 4999-8700 y también vía Facebook, ¿a dónde, ojitos? Mañana más, o el correo electrónico, mas@radionacional.gov.ar. Le quería mandar saludos a un oyente que paró ayer por la calle, oyente de este programa, que sabía que era mi cumpleaños porque había escuchado, Marita Díaz se llama, así que gracias a Marita. Y quería decirte, no, la señora muy agradable. Okay. Quería decir esto a toda la mesa, si hoy me notan un poco vacilante, inquieto, incluso perdido, quiero decirle que estoy atravesando un síndrome de nomofobia. ¿Qué sería? Pánico a salir a la calle sin teléfono celular. Me olvidé el celular. Nomofobia. ¿Les pasa eso? No. ¿Les agarra pánico cuando se olvidan el teléfono celular? No, pánico no, pero me acuerdo. No, digo, uy, la claro, y queda ahí, todavía no llegué. Evidentemente el pánico a que se te pierde, a olvidarte de celular en tu casa, es un pánico que le ataca a los piratas, ¿no? Bueno. No tenemos nada que esconder, podemos dejar el teléfono en casa. Podemos dejar el teléfono en casa sin problema, nadie tiene miedo de olvidarse el celular. En cambio, si uno tiene cosas para esconder... Ese es el punto. Ahí empieza el pánico. Oiga. ¿Qué tiene que ver las cosas para esconder con olvidarse el celular? Porque uno esconde cosas en el celular a veces. Bueno, viene del inglés no mobile phone phobia, Y eso me parece que remite a que aparentemente vivimos una vida de conexión plena, pero solo aparentemente. Solo aparentemente. 10:31, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados una décima, la humedad 56%, cielo despejado. Legisladores porteños cuestionan el veto a la ley de aborto no punible. María Elena Anadeo, diputada del Frente Progresista y Popular, lamentó en Mañana Más que la pulseada haya sido ganada por los sectores más conservadores. Acá evidentemente ganaron la pulseada los sectores más conservadores, una visión falta de humanidad, ¿no? Tiene una lógica que interpreta el Código Civil, interpreta el fallo de la Corte desde una postura casi anterior a 1921. Son sectores que se niegan a reconocer que ya el Código Penal habilitaba la práctica de estos abortos en situaciones gravísimas como las violaciones o el riesgo para la salud y para la vida de las mujeres. Son sectores que se niegan a reconocer que hay una Convención Internacional de los Derechos del Niño que le otorga a las chicas y a los chicos autonomía y capacidad de emitir su opinión y su consentimiento incluso para aquellos temas en los que las leyes los autorizan. Trabajadores de la editorial Perfil paran en rechazo a 21 despidos. El delegado de la UTBA en la empresa, Rubén Joffrin, denunció ante el servicio informativo que la huelga alcanza a todas las áreas periodísticas. Estamos de paro por 21 despidos que se produjeron en el día de ayer. Estos despidos abarcan un sector importante del área de fotografía de la empresa, que son alrededor de 10 compañeros más trabajadores de otras áreas. En la empresa por la cual dio su vida José Luis Cabeza, se ha decidido prescindir de prácticamente más de la mitad del sector de fotografía, con el argumento de que las nuevas tecnologías hacen de que la imagen no importe tanto en su calidad. Esto es la punta de un iceberg de una situación más general, producto de que venimos de tumbos en tumbos en la editorial Perfil. Hace una semana tuvimos la novedad de que la empresa prohibía los viáticos, con lo cual las producciones periodísticas son posibles de hacer. El paro es total en todas las redacciones y en la.com. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires 20 grados una décima, la humedad 56%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. 10 horas 34 minutos, Brienza, querido. A ver, el oficialismo ya tiene para el próximo miércoles, ¿no? Sí. La posibilidad del tratamiento de la famosa reglamentación del Persaltum. El miércoles 31 de octubre va a entrar al Senado el tratamiento, como vos decís, el dictamen para reglamentar el Instituto del Persaltum, que es que la Corte Suprema pueda tomar por una decisión propia algunas causas fundamentales en las cuales se toman temas que la Corte Suprema pueda hacer. Y es una cosa que es una decisión que va a tener la Corte Suprema, van a tener las partes, digamos. No, el Persaltum está reglamentado por la Constitución Nacional, uh-huh. es una figura que permite a la Corte Suprema acelerar determinadas causas en algunos momentos. El Persaltum se ha utilizado muchísimo en la época del menemismo, pero hay que reconocer que este es un esquema diferente al de la utilización que hacía el menemismo, porque el menemismo lo hacía con la mayoría automática de la Corte Suprema. Claro. Cambio, en este caso está reglamentado por ley, lo está haciendo el Senado en comisión y finalmente va a ser por ley a partir del 31 de octubre. Estamos comunicados con Samuel Cavanchi, que es senador de Proyecto Buenos Aires Federal y parte integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara. Cavanchi, Lucho Galende, Hernán Brienza, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Bien, igualmente, senador, a ver, ¿cuáles serían los puntos sobre los cuales se basa la idea de reglamentación? ¿Cuáles serían las causas que podrían pasar por esta idea de por el Persaltum? Bueno, en primer lugar, en cualquier causa que se tramite en el fuero civil y comercial, si una de las partes, después de que haya sentencia firme en primera instancia, considera que hay gravedad institucional implicada, porque esta es la figura jurídica que se especifica, entonces podrá recurrir a la Corte con el argumento de que se requiere el Persaltum por esa justamente urgencia o gravedad institucional. Y allí es la Corte la que evalúa si primero amerita o no el recurso, y después, en caso de que lo considere así, se aboque a ello y lo resuelva. Y si no, volverá al juez natural de la causa. Eso es lo que yo justamente propuse introducir en el texto que estuvimos tratando ayer, que es específicamente explicitarlo, ¿no? Es decir, que si la Corte acepta el recurso, bueno, se suspenden los plazos procesales y el procedimiento natural porque la Corte lo resuelve, ¿no? Ahora, si la Corte rechaza el pedido de Persaltum, entonces tendrá que volver a su cauce original. Cavanchi, Hernán Brienza lo saluda. ¿La Corte Suprema puede tomar un caso por Persaltum? No, bueno, sí. Una vez que esto sea ley. Pero sí. Digo, es siempre pedido por una de las partes. Sí, así es como está establecido en esta reglamentación. El pedido por una de las partes. Digo, porque en los 90 funcionó diferente. Funcionó diferente. Tampoco está de alguna manera impedido explícitamente que la Corte lo haga por sí. Por ejemplo, en el caso del aborto no punible, ¿no? En donde la Corte intervino por sí, solicitando la reglamentación, evaluando una situación que ya estaba en sede judicial, de alguna manera se puede entender que está enmarcada dentro del Persaltum. No es lo que específicamente estamos reglamentando, que es a pedido de las partes, ¿no? Pero de todas maneras, tampoco está explícitamente prohibido que la Corte lo haga una vez que uno está asumiendo que es posible el Persaltum como tal, digamos. Es decir, que la apelación ante la Cámara del Fuero puede saltearse, ¿no? ¿Por qué es fundamental reglamentar este instituto? Yo no sé si diría que es fundamental. Es bueno en contar con este instrumento para causas muy particulares en el esquema jurídico argentino. Lo hay en muchos otros países y a veces, o sea, ¿qué es lo que, en el fondo, si vamos a una cuestión más filosófica sobre esto? Es decir, hay una cuestión que es lo procesal, ¿no? ¿Para qué hay el proceso de primera instancia, segunda instancia y apelación incluso ante la Corte Suprema? Para garantizar el debido proceso, para que nadie sea juzgado en una sola instancia, sin apelación, es decir, para reducir el nivel de arbitrariedad posible. Sí. Eso es en favor del Estado de Derecho más pleno y del goce de la libertad más plena, de la presunción de inocencia más plena. Pero a veces esa garantización de los procesos va en contra de hacer justicia porque, como siempre ocurre, se distorsionan los sistemas en las prácticas y el hecho de que haya todas esas garantías para la presunción de inocencia y para la libertad, sin embargo, se distorsionan en el sentido contrario y termina no haciéndose justicia nunca. Claro. Entonces, cuando hay gravedad institucional en una dilación por un proceso que nunca se resuelve, es allí donde la Corte podrá intervenir, pero siempre a su propio juicio, ¿no? Nadie podrá decirle a la Corte si está obligada a hacerlo. Claro, hágalo sí o sí, ellos pueden votarlo. En este sentido, senador, por ejemplo, para tener una idea de la calificación o la clasificación de gravedad institucional, la ley de medios, ¿sería una ley que por alguna de las partes podría tener cabida dentro de esta reglamentación del Persaltum? Bueno, a ver, no le toca a un miembro del Congreso Nacional como tal, ni al Congreso en sí, ¿no?, como cuerpo, definir eso. Justamente va a ser un resorte de la Corte Suprema. Yo puedo dar una opinión personal. No me parece que gravedad institucional sea una figura aplicable al estado de cosas en esa materia. O sea, me parece que hay un conflicto político y hay una ley que cumplir. Ahora, sí. Siguiera las dilaciones en el cumplimiento de la ley, si un actor, digamos, afectado por la ley, constantemente busca subterfugios para no cumplirla, y si todos los demás actores, no aprovechando esa circunstancia para no cumplirla, por el contrario la cumplen, y entonces ahí se está tratando de exceptuar a alguien respecto del cumplimiento de una ley, y eso sí tiene gravedad institucional, pero yo no sé si a esta altura de las cosas ya estamos ante una situación así, porque nunca hubo un fallo de primera instancia en relación a la inconstitucionalidad o no del artículo 45 y del artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales, ¿no? La oposición, Cabanchik, dice que el gobierno busca utilizar el mecanismo del Persaltum justamente por su pelea con Clarín. Y, por ejemplo, en el caso de la falta de sentencia sobre la constitucionalidad de ese artículo, ¿alguna de las partes utilizar el mecanismo de Persaltum para que la Corte Suprema resuelva? Siempre que haya sentencia firme del juez natural de la causa o de quien subrogue si no hubiera un juez natural, ¿no? Es con sentencia firme, no es durante el proceso. No, es con sentencia firme de primera instancia. Es decir, que hasta que el juez en este caso el juzgado número uno en lo civil y comercial, ¿no? Que tiene que entender en esta materia, que estuvo tan en discusión por lo de la lo rotativo de los jueces, por el hecho de que fueran jueces jubilados, ¿no? Toda esa materia que está todavía en controversia dentro del Consejo de la Magistratura, a eso nos referimos, ¿no? Entonces, cuando ese juez, que ahora hay un juez para la causa, resuelva, recién ahí es que, y en caso de que esto sea ley y que ya esté vigente, alguna de las partes puede reír, claro. Va a poder usarse el Persaltum, recién ahí. Sí, sí. Senador, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Por favor, era el senador Samuel Cabanchik, senador nacional de Proyecto Buenos Aires Federal, integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, bueno, haciendo referencia a la situación que se está viviendo en este momento ya en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, respecto de la reglamentación del Persaltum. O sea, normalmente, a ver si lo puedo traducir, Brienza, medio... de manera pedestre, digamos. Normalmente en la justicia hay una presentación ante un juez, que se llama juez de primera instancia, juez de instrucción, como quieran llamarlo, que es el que investiga. Dice, bueno, para mí tiene razón o no tiene razón. Entonces, lo que hace es fallar. Falla por blanco o negro. Y de blanco o negro. Después de ahí, las partes pueden decir, no estoy de acuerdo con blanco, entonces vamos a la segunda instancia, que es la Cámara, o también en el caso de delitos federales, casación, digamos, la segunda instancia que existe. Supongamos que la Cámara dice blanco-negro, una de las partes no está de acuerdo, queda una tercera instancia, que es la Corte Suprema de Justicia. Lo que hace el Persaltum es eliminar justamente la instancia intermedia, que sería la de la Cámara. pero la elimina solamente en los momentos en los cuales la calidad institucional está en riesgo. Exactamente. Y me parece que es interesante remarcar lo que dijo el senador respecto de que son condenas ya hechas, condenas, perdón, sentencias hechas por primera instancia. Es decir, el Instituto del Persaltum, durante el menemismo, lo que hacía era agarrar las causas que les convenía al menemismo y llevárselas directamente a la Corte Suprema con mayoría automática. Esto no es lo mismo. No es un asalto que hace la Corte Suprema sobre una causa. Es después de que haya una sentencia firme por parte de un juez, una de las partes puede recurrir a la Corte Suprema o la Corte Suprema puede revisarla en todo caso. Digo, ¿por qué me parece que es interesante la diferencia? Porque no es que el Instituto del Persaltum está pensado para que si el juez de primera instancia, en el caso de la ley de medios, no da sentencia, pueda meterse la Corte Suprema. No se está buscando eso. Y eso es interesante recalcarlo. Mañana más. Mañana más. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Radio. En una sola radio. Nacional. Todo junto. Pública. La radio pública. La radio pública tiene encuentro. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 45 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. El viernes 26 de octubre continúa el ciclo Los conciertos de Radio Nacional Clásica. En este encuentro, el prestigioso Cuarteto de Cuerdas de Buenos Aires, integrado por los músicos Aide Seibert Francia y Grace Medina en violín, Marcela Magín en viola y el chelista Edgardo Solhofer, interpretará el Cuarteto para Cuerdas número 8 en mi menor, opus 59, número 2, de Ludwig van Beethoven, y el Cuarteto para Cuerdas en sol menor de Claude Debussy. Como siempre, en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555 a las 19, con entrada gratuita y transmisión en directo por la FM 96.7, Nacional Clásica. Capacidad limitada. Invita la radio pública. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar, con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina. Véala en el cine esta semana. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Los chismes, para ser chismes, tienen que ser de miércoles. Chismes de miércoles, en Mañana Más. Y hoy, Lucho, se lo quiero dedicar a un oyente que se llama Marta Cebeso. Así que está dedicado a ella. Cebeso. Y en Egipto, en donde las mujeres siguen luchando, entre otras muchas injurias, contra la ablación clitórica, mujeres de origen pobre y para colmo discapacitadas por ceguera encontraron una manera de hacerse visibles y de sentirse libres. Se han superado integrándose en la Light and Hope Orchestra, orquesta de la luz y de la esperanza, 40 mujeres ciegas que tocan instrumentos de cuerda y de viento. Sin la música, estas mujeres musulmanas vivirían avergonzadas, recluidas, en especial por su problema visual. Gracias a la música recuperaron orgullo y dignidad, pero especialmente, confiesan varias integrantes, la música es el túnel por el que huyen de todo lo malo que pasa en sus países, la sutil justificación de su existencia. Y esta información, Lucho, me conduce también, como por un túnel, a la idea de chisme fiable o chisme provechoso, que es la clase de chismes de los que me hago eco cada semana. Y por eso no le doy lugar a esos chismes que son demasiado personales o íntimos o agresivos. Y leí con mucho gusto dos investigaciones provenientes de Estados Unidos y de Holanda que afirman el carácter positivo del chisme. No siempre el chisme es malo o dañino o peligroso. No siempre debe ser negativo ni causar dolor. Los chismes sirven cuando un grupo social le permite percibir conductas injustas. Esos son los chismes que a mí me gustan. Chismes de miércoles con el señor Carlos Ulanovsky. Mañana más. Mañana más. Si me quieres matar, hubieras elegido otra manera. Lo vengo diciendo, ¿sabes cuánto tiempo hace? Una manera limpia y elegante, al menos algo que no cause pena. Te doy una flor blanca. Ay, no me elegiste muy mal. Me hace ruborizar, mira. No me voy. Vi un póster espectacular del la pasada de Flor. No lo vi. Ah, no, maravilloso. Viste que aparecen esas cosas en la internet, sí. En las redes sociales y qué sé yo. Sí. Y se están pasando faso. Un faso en vez de la florcita. Y está el Mumo Venegas riéndose. Ah, tal para cual. Ay, la sabe, Magallanes. Me encanta, el Juan Martín. ¿Le gusta? Sí. Oh. Sí. Y me gustaba mucho también el cantante boxeador, Fernando de Madariaga. ¿No? ¿Era boxeador? No sabía que era boxeador. Sí. Fernando, el cantante boxeador. Se dice boxeador. Boxeador. Boxeador. ¿Eh? Otra cosa no, que no boxeador es. Boxeador no. No, porque no es de Botswana. Claro. Voy que decía, ay, no me acuerdo de la letra, pero una canción también. ¿Qué? Y tú con él. Qué tema de infidelidad. Hay momentos en que también Magallanes demuestra si ser sensible, matar, ¿no? Cuando se engancha con estos temas. Sí, es medio rústica. Pero escucha lo que dice. Es su mundo, la verdad. Claro. Escucha lo que dice, si me quieres matar, hubieras elegido otra manera, Carlos. Sí. Caramba. Bueno, quiero recordarles lo que le dice el estribillo de la canción, ¿no? ¿Qué par de pájaros los dos? Si original, tal para cual, dos delincuentes del amor. La verdad, M&M. Mauricio Macri y Hugo Moyano están transitando una novela romántica que ya lleva prácticamente 2 días. ¿Un culebrón, dice usted? Un culebrón. Como dice usted, Ulanovsky, un culebrón. Porque al cual se han sumado otros, parece que va de fiesta la cosa. Epa. Porque dijeron que lo de la fórmula común era un chiste, pero podía ser una gran fórmula. Macri, Moyano Macri. Él dice Moyano Macri. Pero y ya, él dice Macri Moyano también. Sí, ya hubo otros hombres que hablaron. ¿No sería interesante para el futuro poder llevar adelante una actitud de pacto, de acuerdo, dijo Mauricio Macri, respecto de esa foto que se sacaron con Hugo Moyano? Y ya se subieron rápido otros al camión. Por ejemplo, Francisco de Narváez dijo, las fotos se suplantan, se reemplazan o a veces se separan. Lo que hay que hacer es un principio de acuerdo sobre cuestiones básicas. Eso ya lo estuvo diciendo Francisco Narváez, que como ustedes saben, tiene las convicciones ideológicas que le permiten hacer una alianza con el PJ disidente, o si no, con la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, que, como diría Groucho Marx, estos son mis principios, si no les gusta, los cambio. Tengo otro. Digamos. Sí. Lo cierto es que no solamente de Narváez fue el que se subió al camión, sino también hombres del peronismo federal, como Eduardo Amadeo, siguiendo la famosa doctrina Patricia Bullrich, que dijo, lo inteligente en la política argentina es encontrarse para buscar acuerdos. Y criticó las palabras de Kunkel, porque Carlos Kunkel consideró que el ex líder de los camioneros se está equivocando gravemente al acercarse al alcalde, y le contestó Amadeo Las palabras de Kunkel se explican porque para el oficialismo el diálogo entre personas que no pertenecen al mismo espacio es impensable. Qué lindo lo que dijo Patricia Bullrich, ¿no? Sobre el encuentro, lo lindo es encontrarse. Tiene más encuentro que la cerveza Quilmes, ¿no? Nuestro homenaje a esos... Nuestro homenaje a esos dos hombres que creen en el amor. Yo creo que de alguna manera va a terminar... mira, el Paz también lo dice, de alguna manera lo plantea en su canción. Ay, ese piano. Porque estas cosas son así, empiezan bien, siendo dos pájaros, desafiando al amor. Pero después todo termina, vos sabés. Llamadito. Hoy no me llamó. Ah. Oh. ¿Qué pasará? Por Dios. Así empezó. No lo llamaron a Hugo y él se puso mal. Está pendiente el teléfono y ahora se fue con otro. Esto me empieza a preocupar. Hola. Sí, no, están ahora tratando de negociar. ¿Cómo están? A veces pasa. Sí, yo soy Luciano. ¿Usted quién habla? Perdón. Moyano. Ah, Hugo sí. Moyano. Sí, no, yo no soy Hugo Moyano, digamos. Estaba justo recién hablando Hernán Brienza de Moyano. Ah, bueno, de la florería. ¿De la florería me estás llamando? Era Rosa Blanca, Moyano. Regálelo un teléfono también, si puede. Qué letra. Qué letra. Y ahí va, ¿qué dice? Equivocado no es aquí, señor. Sí, no. Hay una lata sobre teléfono. Yo tengo esa intuición, digamos, porque también lo que ha pasado en ese rubro de alianzas de la política es esto, es que termina después en una separación. O sea, hay un entusiasmo inicial, una especie de primer impulso alrededor de formar una alianza, que por supuesto que considero legítima, más allá de las contradicciones, que por supuesto también está para criticar esas contradicciones, digamos. Usted lo que dice es que cuando se pasa el periodo de calentura... Eso porque estamos con el Paz Martínez de fondo, ¿no? ¿Tiene una que tiene alguna que se llame cuando se termine la calentura o no? Oiga. Solo hay que recordar cómo fueron en declive las figuras que se alejaron del kirchnerismo, ¿no? Digo, por izquierda y por derecha, ¿no? Miguel Bonazo, Victoria Donda, Alberto Fernández, Hugo Moyano. Porque lo que hace el kirchnerismo es ponerlo en una contradicción perpetua a aquel que se va. Porque si han dicho tantas cosas hasta un determinado momento, después no podés hablar mal. Porque ¿qué quedás? Mal sos vos. ¿Por qué estuviste tantos años y... ¿Por qué te quedaste tantos años y no compartías nada de lo que...? Totalmente. Y viste, donde hubo fuego... Uy, uy, uy. ¿Cómo estamos? Qué gran sorpresa. Mirá. En verdad no lo esperaba. El mundo es chico y hoy te encuentro cara a cara. Y no es casual tener tu mano entre mis manos. Epa. Es el destino programado de antemano. Le hago una pregunta, Hernán. Día, día. ¿Patricia Bullrich alguna vez fue kirchnerista? Parece que no, ¿no? ¿Por qué sí? Creo que no. Prepárese entonces. ¿Eh? ¿Parece? Prepárese entonces. ¿Por qué? Todo es posible. Sí, hay algunas cosas que no, Magallanes, discúlpeme. Hay que ver cuando renueva banca, ¿no? La desesperación ideológica está en relación con la renovación de la banca, ¿no? Hubo una hoguera. Hay leña seca al alcance de los dedos. Con una chispa. Ay, ay, ay. Bueno, así está, M&M. Se me ocurren algunas cosas, Brienza. Yo no quiero ni imaginar lo que se le ocurre a la vende. Llévame de acá. Llévame. Mañana más. Ah, Mirá, baila Marita. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. ¡Aló! Sí, buen día. Bueno, el programa excelente, como siempre, muy interesante, y acabo de escuchar que van a enseñar, va a haber un profesor eminente, evidentemente, en Jujuy para enseñar quechua. Aclaro que el doctor Domingo Bravo, de la banda Santiago del Estero, ya fallecido, enseñó quechua en Córdoba y Callao hace 40 años, y además fue emérito de Cambridge y de Oxford. Gracias, Alba de Beca. Gracias, Alba. Es difícil el quechua. Tiene una cosa como... Está así, tiene una acentuación que es como, por ejemplo, Titicaca. Sí. Le dicen Titicasca. Voy a decir, ¿cómo? Titicasca. Hay una como una cosa en la garganta atrás. Sí, es una guturalidad distinta, una sonoridad ahí particular. Sí. ¿Alguno que se atreva por Mira, el Uguis, así se llama él en Facebook. Buen día, gente. Yo soy Hugo de Zárate. Estoy mateando con mi señora Fernanda, escuchando la mejor radio. Qué lindo. Sigan así, un abrazo para todos. Un abrazo grande para vos, hermano. Son las 11 de la mañana, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados una décima, la humedad 56%, cielo despejado. En las acequias, Córdoba, 18 grados y medio la temperatura, humedad 54%, cielo parcialmente nublado. Los docentes bonaerenses cumplen el segundo día de un paro de 48 horas. Mirta Petroncini, presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses, explicó que la medida obedece a acuerdos incumplidos por parte del gobierno provincial. El reclamo que venimos realizando son puntos de agenda que no se cumplen y que no nos llaman para resolver, sobre todo un tema muy puntual, que es la falta de cobro de docentes que han sido designados al comienzo del ciclo lectivo y todavía no han percibido sus haberes de marzo, abril, en algunos casos mayo, si bien están avisando de que se estaría liquidando, pero bueno, también hay serios problemas en comedores escolares, los transportes escolares, ya sean rurales y de islas, y también el tema de infraestructura paralizado y la solicitud de apertura de paritarias para discutir condiciones laborales, salud laboral y la paritaria salarial. Denuncian la aparición de falsos representantes del Ministerio de Planificación en la provincia de Córdoba. El intendente de las acequias, Luis Stanicia, consideró que la aparición de supuestos representantes del Ministerio de Planificación Federal en Capilla del Monte es una movida política en contra del gobierno de la nación. Estos sujetos tienen vuelo bajo, afirmó. Nosotros estamos atentos y no nos prendemos de estas acciones de inescrupulosos. Además, negó que el Ministerio de Planificación haya realizado inversiones en la provincia y remarcó la ingenuidad de aquellas autoridades comunales que se prestaron para estas maniobras. Parece una movida política en contra del gobierno de la nación esto, porque yo no puedo entender que en un lugar como Capilla del Monte pueden ser tan inocentes en querer hacer una obra de 280 millones de pesos y que el gobierno de la nación todavía le vaya a decir que lo tiene que hacer con una empresa. Pues eso es una total falacia. Han ido ahí como queriendo hacer quedar mal al gobierno de la nación. Andan estos falsos funcionarios por toda la Argentina, aprovechándose de algunos intendentes que son nuevos. Álvaro Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. La nación busca proteger la biodiversidad autóctona. Con el objetivo de proteger la biodiversidad autóctona, la Secretaría de Ambiente de la Nación realiza una jornada con especialistas de todas las provincias con el objetivo de trabajar en la confección de un mapa sobre especies exóticas invasoras, tanto animal como vegetal, que modifican los ecosistemas. Por primera vez en la Argentina vamos a trabajar con una estrategia nacional con respecto al grave problema que existe con especies exóticas invasoras. Y es un tema que debemos fundamentalmente apuntar a la prevención, al control, porque no solamente estas especies exóticas invasoras impactan

Más. Más. Mañana. Más. Muy buenas mañanas, viejo. Hola. Adalberto Flores, hola. Silvito Ojitos de Miel. ¿Cómo anda? Muy bien, con un tango a cuestas aquí en Mañana Más, en la radio pública. Carlos, querido, si yo le digo, nómbreme una delantera histórica del Racing Club, o del seleccionado, o de un equipo de fútbol que le haya quedado en la memoria. Bueno, primero que nada se me viene a la cabeza Corbata, Pizzuti, Manfredini. Corbata, Pizzuti, Manfredini. Yo le puedo decir, le digo a usted, Hernán Brienza, nómbreme una delantera de fútbol, por favor. Espere que me agarró justo con la cremona en la boca. ¿Qué, pero me puede decir usted de Muñoz, River? Morena. Bueno, Muñoz, Morena. Sí, Moreno. Moreno. Pedernera, Labruna y Lusto. Y Lusto, ahí está. Y si yo lo, me lo preguntan a mí de mi equipo. Recuerde alguna delantera, Alberto. Rafa, Rulli, Cárdenas, Yaya, Rodríguez y Maschio. Y el Bocha Maschio. Acá Lucía también me podría recordar alguna delantera del fútbol que le haya asombrado, que le haya quedado. No, no puede ser de Racing, de cualquier. No, no vengo más para acá en el tiempo. Maradona, Balbo, Canilla, Batistuta, Mundial 94, con un recuerdo triste para los argentinos por cómo terminó la historia, pero cuando empezaba ese equipo a jugar en el Mundial era para ilusionarse y mucho. ¿Y usted, Alberto? Me nombró cuatro delanteros y yo le voy a nombrar en mi equipo. A ver. No puede faltar Troilo, Floreal Ruiz y los hermanos Espósito por las bandas, viejo. ¿Por qué digo esto? Porque voy a pasar un tangazo grabado en el año 1944. El 23 de noviembre del año 1944 se hizo este registro tanguero que un día como hoy, un 24 de octubre, pero del 2012, suena, no casualmente, en Radio Nacional. Mañana se evoca el fallecimiento de Virgilio Espósito, un 25, y yo me tomo el atrevimiento de pasar este tangazo. Los que yo sacaron este acertijo dirán, dale, pibe, pasa naranjo en flor, ¡claro que sí, dale! Que me detiene en el pasado eterno. vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Qué lindo que sea así de atrevido, Adalberto. Bueno, qué lindo no que se diga, atreva. No me diga eso, que me entusiasmo y voy por la banquina, viejo. Pero me gusta. Era más blanda que el agua, Silvita. Le gusta esa metáfora, ¿no? ¿Qué metáfora, viejo? Usted sabe que no la entendí. Era más blanda que el agua blanda, pero después... Claro, es lindo, decirlo, pero... ¿Qué quiere decir? Seguramente se lo escribieron a una mujer. Era más blanda que el agua blanda. Y el amor, como el agua, adopta la forma de su continente, de lo que lo envuelve. Entonces digo, ¡ay, qué sabia esa blandura y qué bella la blandura del agua! Que puede contener tu forma sin igual, oh, mi vieja. O sea que la blandura del agua sería equivalente a la blandura del amor. A lo indescifrable y blando del amor. Una metáfora. Una metáfora en inglés, se lo digo, metáforing. Brienza, ¿por qué sos lindo? El amor... ¿Por qué soy lindo? ¿Por qué soy lindo, me pregunta? Todos somos lindos, Hernán, sí, claro, cuando estamos enamorados. Y esto se lo dedico a la gente enamorada que está del otro lado del dial. No hace falta estar enamorado ahora, porque cuando una vez uno amó, sí, siempre es verdad, está enamorado. Es verdad, es verdad. Sí. Y el día acompaña, está para rascar en la plaza, digamos. Está, está bien. En un picnic. ¿En dónde, perdón? Pitney, con milanesa. Sí. Una milanesita, la cortamos en cuadradito. ¿Le gusta la tortilla para el picnic o no? Todo, viejo, sí. Sándwiches de tortilla. ¿Quién no come un sándwich de tortilla? Es difícil, es un poco anchorena, no, viene. ¿Pero no comiste pincho de patatas? ¿Eh? De tortilla de patatas en Barcelona. Pero es como, joder, hombre. ¿Pincho de...? Sí, claro. Pues, si no comisteis eso, es que no habéis visitado Barcelona. ¿Podemos seguir con la racionalidad que el que desbarranca soy yo y nadie más que yo? Pero sabe que me dio gana, Carlos, de hacer algo cuando escuché su tonada. ¿Qué? De pasar Miguel de Molina, viejo. Ah, mire usted. Hace mucho que no pasamos Miguel de Molina, ¿no? Está muy mañana bien eso. Traigo un Miguelazo. Mañana traigo un Miguelazo. Y seguimos con esta blandura en este programa que se adapta permanentemente hasta este sentido. Dígame. Que Sacchini, ¿eh? Que Sacchini. Que Sacchini. Lo veo mejorando, discúlpeme. Sacchini, ¿eh? Modelo 73, viejo. No me diga. Cabautismo, sí, casamiento. Me queda un poquito apretado porque se ve que tiene unos kilitos de más desde el 73. La buena vida. ¿Sabe? Discúlpeme, Sela, por primera le voy a decir que no. ¿Sabe qué? Si él... Nunca tuve kilo de más. Ahora, le voy a decir una cosa. ¿Sabe qué me pasó? ¿Qué pasó? Tuve un casamiento una vez y me dice, che, lavalo, viejo, ese saco que parece, no parece un mapamundi. Le encogió. Le encogió. No, estaba resbaloso el saco. Por Dios. Resbaloso y lustroso, brillante. Y lo mandé a esa casa que de... Tintorería. ¿A las tonterías? No, tintorería. Y me lo dejaron chiquitito. Por eso le ajusta de sisa. La primera vez que me lo puse quedé como Pinocho con los bracitos, sí, colgando. Es verdad que pierde un poco el cuello con el saco. Perdí, sí, un poco el cuello. Pero mire qué lindo que me queda. No quiero sacar más tiempo, viejo. Pasamos un tangazo. Pidan tango. Mañana viene Miguel de Molina, como siempre, en este programa que es más blando que el agua blando. ¡Vamos, viejo! ¡Blando! Mañana más. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870. Y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 19 minutos. Primavera Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Premios Éter 2012. Segunda ronda. Hasta el 26 de octubre, la definición de los ganadores depende de tu voto. Premios en los premios de la radio.com.ar vas a encontrar las ternas para elegir al conductor o conductora y al programa del año en AM y FM. Viví la fiesta de la radio el 7 de noviembre en el Teatro Cervantes. Premios Éter 2012. Solo la radio, con los que la hacen y con los que la viven. Toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. Fin espacio publicitario. www.radionacional.com.ar. En internet también. Internet también. La radio pública. La radio pública. Radionacional.com.ar. Este es el ritmo que estabas esperando. Nosotros te lo damos y ahora estás bailando. 3, 2, hola, hula. Hola, hula. Aplaudan en la luna. Hula, hula. Hagamos hula, hula. Hula, hula. Hula, hula. Ulanovsky. Muchas gracias a Lucilia Curiaqui. Y la Curiaqui, tenemos también un coro de niños agregado aquí. Aplaudan en la luna. Díganos. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, Lucho, ya tiene su propia señal de televisión. Es una iniciativa de la Secretaría de Comunicación Pública y del Instituto Cultural que desde hace poco preside Jorge Tellerman. No. Se llama Digo. Digo. En un futuro ingresará algún servicio de cable, pero por el momento se lo sintoniza en el número 32 de la televisión digital abierta. Vamos a escuchar un sonido que preparó Paula Nicolini. Señal de prueba. Estás viendo Digo, canal de televisión comunitaria. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Carlito de Sousa, soy economista, me gusta la actualidad, la economía, y aprovechando esta oportunidad que nos da el canal, vamos a dar algunos números. Me gusta el Pocho Lavezzi y también acompañan otros como Sosa y como por supuesto Mascherano. Hola, soy Malen y vamos a hablar de nuevo, como siempre, de política. Pero esta vez vamos a abarcar el proyecto de ley para que los chicos de 16 años votemos. Los chicos de nuestra edad, los jóvenes, no estamos en la militancia, en la política. Pero justamente es algo... Bueno, que estos sonidos que escuchamos corresponden, digamos, al envío promocional que han hecho desde La Plata. Y la promesa es enorme sobre este nuevo canal. Por ejemplo, a ver. Todos podrán tener su programa de televisión. Segundo, por primera vez la televisión la hace la gente, dicen. Y proponen, pensá algo que tengas, que tengas para decir, ¿eh? Entrá a www.digo.gov.ar, www.digo.gov.ar, grabate con tu webcam. Sí. No es difícil. Sí. No importa, no se ve la radio. Y, en el canal se te va a asignar día y horario de emisión. O sea, no hay limitación temática, aunque... Y esto es importante, no se van a permitir agravios, comentarios anónimos o publicidad directa o indirecta. Los directores de contenidos de Digo son Mariano Con y Gastón Duprat, que ya hicieron, bueno, tienen mucha experiencia. Televisión abierta. Son los directores de dos o tres películas, son los creadores de televisión abierta y de otros programas de televisión. Y cuando Jorge Tellerman fue jefe de la ciudad, fueron llamados por Jorge Tellerman para... arrancar con Ciudad Abierta. Exactamente, que fue una buena época de Ciudad Abierta. O sea, la verdad que estaba muy bien en ese muy momento. Sí, claro, son muy chicos bien. Muy creativos. Sí, está bueno. Sí. Creo que son del sur de la provincia de Buenos Aires, por lo menos uno de ellos. Si no es de Bahía, me parece que es de Bahía, sí, por ahí anda la cosa. Sí, sí, claro, porque el hermano, el que hizo, el Duprat que hizo los guiones de las dos películas, el hombre de al lado se llamaba, ¿no? Sí. Una de ellas, y el otro, Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo. Sí. era el hermano de Duprat, que es de Bahía Blanca. Exactamente. Gracias, Ulanovsky, ¿eh? Por favor, gracias a vos. Mañana más. Problema importante, Lucho. Anoche, la madrugada de hoy, que tiene que ver con las entradas de River y el canje para los socios. La situación ahora la va a ampliar Maxi, que además está en la práctica de River, pero es más o menos así. Vos sos socio de River y eso no te asegura, como en cualquier otro club, ingresar a la cancha en todos los partidos. Por ejemplo, el Superclásico, por la cantidad de demanda que hay, los socios que tiene River, excede el límite de capacidad que tiene el Estadio Monumental. Entonces tienen que hacer un canje para validar con su carnet de socio un lugar en el Superclásico del domingo frente a Boca. Ayer estaba programado el canje por una empresa que tiene contratada a River, una página de internet que es LifePass, y una hora y media antes de que comience, la hora estipulada era las 22, la página había colapsado y estaba fuera del servicio. Imagínate el tipo que es hincha de River, fanático, encima socio, quiere ir al Superclásico porque le corresponde, la cuota social habilita para estar como local viendo al equipo, y pone a F5 con la compu, actualizar, y la página se nunca y sí, por lo menos. Varias computadoras, me imagino que ayer habrán sido estroladas contra una pared. Pero bueno, la situación se va resolviendo, lo podemos saludar a Maxi, que está además... Fueron mordisqueadas, digamos, de la pantalla. Pero sos fanático de River, ¿sabés? Sí, la verdad. Tu lugar ahí... una teclita y la máquina te dice... Pero se supone que va a andar bien, digamos, en algún momento eso se va a reponer, digamos. Y también yo quiero en esto ser un poco más serio. Para mí, y lo digo en este contexto donde hubo muchísimas complicaciones para conseguir por internet una entrada, para mí está bien que el sistema de venta de entradas, sobre todo cuando hay partidos tan importantes, sea este, porque la verdad que uno ya estaba habituado y era casi un lugar común. Creo que innecesario esto de... Se veían colas hace 2-3 años de 15 cuadras para comprar entradas, y los que estaban en los primeros 100 metros podían sacar, y después había 5.000 personas que se iban a pasar la noche a hacer una cola con represión de la policía, toda una situación innecesaria. Por eso, si bien esto no funciona, uno cree que con el tiempo irá mejorando el sistema de venta, pero me parece que así y todo, con estas falencias y estos errores, hay que respaldar este tipo de sistema de venta, que lo que se busca, obviamente, que sea más cómodo para el hincha de River. Está Maxi por ahí. ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo andas, viejo? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, che, todo en orden. ¿Estás por Ezeiza en el entrenamiento de River? Sí, la verdad que sí. Ahora con un poquito de viento, pero todo muy tranquilo, más allá de lo que sucedió en la noche de ayer, que tuvimos que estar ahí atentos a todo lo que iban manifestando los socios en las distintas redes sociales y tratar de hablar con gente de River, con algún dirigente, con algún representante del LifePass y alguien que diera una explicación. Ninguno, la verdad que apareció. Y ayer también, para ampliar lo que decía Santi, habían dos cuestiones más. La primera tiene que ver con que cerca de las 8 de la noche se avisó que las plateas no se iban a vender. Ha pactado que en el día de hoy se realizara la venta de plateas, que tenía un valor de 800 pesos para los no socios y de 350 para los socios. Bueno, las plateas finalmente no salieron hoy a la venta, pero se avisó muy tarde en el día de ayer, cerca de las 8 de la noche. Entonces hubo gente que fue a comprar la platea y obviamente se encontró la boletería con esta situación de decir, señor, nosotros avisamos que las plateas no se van a vender en el día de hoy y que todavía no hay fecha de cuándo pueda suceder esto. Y otra cuestión que quería remarcar es que hace algunos días nada más un estudio comprobaba que River tiene 121.000 socios aproximadamente, poco más, poco menos. De aquellos activos, si querés, lo bajamos, ponemos en 60.000. De los que pueden ingresar a la cancha por la capacidad del estadio, se habla de un número de 35.000, 40.000. Bueno, estamos diciendo que 40.000 socios deberían tener su entrada a través del canje. El servidor de la página soporta 1.500. Claro. Entonces, pero hablen con el señor servidor, digamos. Me imagino que el señor servidor debe existir, Y también lo que River tiene que exigir, porque River está pagando un servicio empresa que termina efectuando el canje vía internet. Así que River como institución y como cliente de esta empresa tiene que exigir que tengan un sistema que esté preparado, porque sabes que si es en la previa de un superclásico, obviamente que va a haber una cantidad que va a exceder largamente el número que está marcando Maxi. Sí, ya se atajaban algunos directivos, decían, hay que tener paciencia, sabemos que la demanda va a ser mucha. pero se atajaban porque me parece que se veían venir esta situación. Pero, digamos, no tenés que ser un erudito de la materia para darte cuenta que si vos tenés 60.000 socios que van a estar realizando el canje, o menos, si querés, y la página soporta 1.500 usuarios, era obvio que iba a colapsar. Claro. Maxi, la última y referida al fútbol que viene en las noticias de las 11:30. ¿Por sí o por no va a jugar Trezeguet su primer y quizás único clásico con la camiseta de River? Sí, lo va a jugar, mañana va a volver al país. Y una rápido, ya hay una pista del equipo porque Almeida paró una defensa y un medio campo que tiene a Barovero, a Mercado como lateral por la derecha, a Pesela, a Botinelli y a Ramiro Funes Mori, Poncio Cirigliano como doble cinco por la derecha, Carlos Sánchez por la izquierda, Aguirre, y obviamente los delanteros van a ser Mora y Trezeguet, aunque esta formación que está parando ahora en la práctica no confirma todavía esta situación de los delanteros. Maxi, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo, viejo. Abrazo para todos. Maxi Grillo estaba en el entrenamiento de N6, en entrenamiento de River. Sí, Santi. Muy cortita en relación a las entradas, dos oyentes que me escriben a mi cuenta de Twitter, me dice uno que no pudo conseguir la entrada, que se quedó hasta las 3 de la mañana, y otro, Jorge Croce, dice que estuvo con su hijo dándole F5 desde las 10 de la noche hasta las 3 de la matina, F5, y lo lograron, van a estar en el Superclásico. Brienza, no va a ser ahora, va a ser mañana. Caramba. Pronóstico del señor Brienza respecto del Clásico. Piénselo, medítelo, porque va a tener consecuencias. Ya lo sabe, no lo diga hoy. ¿Lo mañana, va a poder decir mañana? Sí. Me parece muy bien. Pero si quieres lo digo hoy. No, dígalo mañana. Pero yo puedo, ya lo sé. No. Nazarena. Están poniendo una gallina. Nazarena. Están poniendo una gallina. Anda. No. Tranquilo, Hernán. Anda, consultando. Todo mañana. Llévatelo. La noticia. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, la humedad 53%, cielo algo nublado. La legislatura porteña inició la ronda de informes por el presupuesto 2013. Contempla un gasto de 40.550 millones de pesos y la instrumentación de subas en las alícuotas de sellos e ingresos brutos. Comenzó en la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña la primera ronda de conversaciones con funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para delimitar el presupuesto 2013, el que va a presentar precisamente el Ejecutivo porteño. El ministro de Hacienda de la ciudad, Néstor Grindetti, fue el primero en presentarse aquí en la Legislatura porteña, está exponiendo en este momento, pero ya el diputado Fabio Basteiro, que ha tenido posibilidad de leer el presupuesto como el resto de los legisladores, dice que están en contra de este presupuesto 2013 del gobierno de Mauricio Macri y dice que claramente se van a utilizar fondos para la campaña política. Nosotros consideramos que la ley de presupuesto del expediente que han mandado es una definición con respecto a un modelo de ciudad. Nosotros hemos votado desde que estamos en esta legislatura contrario porque consideramos que justamente el presupuesto manifiesta y reproduce en términos prácticos un modelo elitista que baja y que ajusta sobre los rubros sociales, y en el caso de este presupuesto hay un nivel de endeudamiento permanente sistémico por parte del ministro de Hacienda, oculta recursos y los utiliza para la campaña electoral próxima. Hasta mediados de noviembre van a estar presentándose aquí en la legislatura diferentes funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y allí se definirá entonces cuál va a ser el presupuesto que finalmente se va a girar a la legislatura y los diputados de la Ciudad de Buenos Aires deberán aprobarlo. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la radio pública. Conmociona el caso de la mujer chaqueña asesinada. Los peritajes confirmaron que Tatiana Colodíez fue violada y estrangulada. La diputada bonaerense del Frente para la Victoria, Karina Nazábal, lamentó que la justicia haya dejado en libertad a una persona altamente peligrosa. Muy conmovidos, muy dolidos, sobre todo porque es una situación que se podría haber evitado, se podría haber salvado, que se dejó en libertad a una persona que era altamente peligrosa. Y aparece una situación que sí se repite en el tema de violencia de género, que tiene que ver con la condena social, que pareciera que falta todavía que todos tomemos conciencia de que algunas cosas se condenan en la justicia y que tienen una pena judicial, pero que también necesitan una condena social muy fuerte de una sociedad que no mire para otro lado en estas situaciones. Lamentablemente no es la primera, pero nos repite permanentemente que todavía faltan dispositivos y mecanismos para poder protegernos a todos o entre todos, ¿no? El tiempo. 22 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 53 el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana, mañana más. Más. Desde que te pareciste de repente todo parece brillar. Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Ah, ahora dicen más. Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía difícil ya no representa dificultad. Ah, fluye con facilidad, pero me pongo a dudar. Me confundo y no distingo si está bien o si está mal. Si está bien, agradezco y te corresponderé. Si está mal, como nunca lloraré. Mientras tanto, puesto todo por saber. Julieta Vanegas, estamos escuchando. ¿Está bien o está mal? Me gusta encontrar que existe en la vida esta posibilidad. ¿Está bien o está mal? De que todo se dé vuelta como no esperaba, ya no verá. ¿Usted me pregunta a mí? ¿Está mal? No, está bien. ¿Está bien? ¿Está bien o está mal? Un vaso de agua no se le niega a nadie. Está bien. Está bien. ¿Está bien? Un auténtico brienza. Está mal. Día de sol tampoco se le niega a nadie, ¿no? Qué lindo día, 22 grados en este momento, 53% la humedad. Mirá cuánto bajó, ayer había 2.500 millones, hoy hay 53% de humedad. La máxima para hoy 23 grados, para mañana 24 grados de máxima con sol pleno. El viernes 26 grados de máxima y el sábado, ¿quiere más? 27 grados de máxima. ¿Y el domingo? El domingo mañana, te digo. No se quiere arriesgar. Tiene miedo porque los sismólogos fueron presos, ¿viste? No, claro. En Italia. Entonces ahora, por la duda, no hay que equivocarse con cualquier, con ningún tipo de pronóstico, no, digamos. Chicos. No es lo mismo que caiga lluvia que tiemble la tierra. Son dos cosas distintas, pero... Claro, bien distinta. Lo que sí es una mañana divina con 22 grados a pleno sol en Buenos Aires. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Está bien? No, está mal. Está mal. ¿Está bien? ¿O está mal? ¿Algo que decir? ¿Eh? Está mal, está mal. Está bien, no, está bien. Está bien, está mal. Mientras tanto, apuesto todo por saber. Ah, no, está bien, está bien. Mañana más. Mañana más. 11 horas 38 minutos, Brienza, querido. Bueno, ayer el diputado nacional Carlos Kunkel, el diputado por el Frente para la Victoria, tuvo unas palabras durísimas contra el Grupo Clarín. Dijo, en realidad, no tanto contra el Grupo Clarín, sino contra los integrantes de su comisión directiva. Porque dijo, Clarín no va a desaparecer, el gobierno no quiere que Clarín desaparezca, solamente queremos que se ajuste a la ley y que cumpla con una ley votada por la mayoría de los argentinos, con lo cual eso está dentro de la estrategia lógica de la ley de servicios audiovisuales de comunicación. Usó la palabra inquisición, hermano, ¿no? Sí, nosotros no somos la inquisición, eso. No venimos a cerrar diarios. Está buena la palabra. Dijo, pero dijo algo que es interesante y que me parece que hay que tomar en cuenta. Porque dijo, Mañeto es el que tiene concentrado el poder de decisión. Si no diría, le diría a José Aranda, que es el vicepresidente del grupo, quédate con este medio. A Jorge Rendo, que es el director de Relaciones Institucionales o de Relaciones Externas, toma otro, este otro medio. Y le hizo un consejo a Rendo. Dijo que dejara de repartir sobres en la Cámara. Epa. Y que se quede con otro gremio, ¿no? Mañeto... ¿Él va a repartir las invitaciones de los actos de Clarín? No, me parece que se para, aparentemente. Para el premio de novela de Clarín. Kunkel dijo, Mañeto le tendría que decir a Rendo, deja de repartir sobres en la Cámara y te quedas con este otro medio. Sabe que si distribuye los medios no puede haber lealtad con alguien que tuvo los manejos que tuvo él. Qué interesante eso. Es un mensaje muy interesante para analizar. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo a Mañeto, que si él abre el juego, tanto Aranda como Rendo se le escapan de las manos a Mañeto. Entonces ahí está colando una cuña en el propio grupo Clarín. Pero lo que a mí me llama la atención es esa denuncia que hizo, ¿no? ¿Cómo que deje de repartir sobres en la Cámara? ¿Qué tipo de sobres está repartiendo Rendo en la Cámara, no? Obviamente... Cuando habló de las visitas de Rendo al Congreso, el diputado afirmó nunca se sabe bien cuál es el sentido que tienen esas visitas, porque las declaraciones, en él no hablan declaraciones de prensa, ni los diputados tampoco hablan de qué cuál es el contenido de esas reuniones. Entonces, había algunos mal pensados que decían que iba a repartir agradecimientos, dice Carlos Kunkel con malicia. Se conocen algunas cuestiones de Rendo, por ejemplo, cuando salió el diario Perfil, ¿no? Él está en Clarín desde el año 97-98, creo, y llegó al diario para lavarle la cara al diario después de haber estado tan pegado al menemismo y después de haber estado pegado a la dictadura militar con el caso Papel Prensa. Él visitaba en aquel momento a diputados y senadores para decirle que no era necesario otro diario nacional como Perfil, que no apoyaran, que no tuvieran vínculos con Perfil porque no les convenía. Al mismo tiempo había una operación sobre las agencias de publicidad para que no publicaran en Perfil, claro, y fueron ahogándolo. Sobre los distribuidores y canillitas. Exacto. O sea, por todos lados, digamos. Todos lados. Por todos los buines. Si uno ve TN hoy... Fue ahogado el diario, la verdad. Fue ahogado el diario. Si uno lo analiza, no tiene publicidad. Lo que no se entiende es, pasado los años, la posición actual de Fontevecchia, claro, en relación a Clarín. Le debe haber gustado el ahogo, si no nos entiende, porque el diario Perfil tuvo 80... No, digo, 80, estoy, me refiero a la cuestión política empresarial. En este sentido, el diario Perfil sacó 80 números y tuvo que dejar de salir, dejó a 300 personas en la calle, tuvo que pagar indemnizaciones millonarias. Fontevecchia, por culpa de esa estrategia de Clarín, entre otras cosas, ¿no? Que pasó algo parecido, pasó algo parecido también en relación a un diario, digamos, más popular que sacó la editorial Perfil en los últimos meses, hace poquito, no me acuerdo cómo se llamaba, así Muy o una cosa por el estilo. Muy, creo que era el de Clarín. El de Clarín. Libre. Y también pasó lo mismo, sí. Digamos, en ese sentido salió, Perfil sale con un producto, vamos a ponerlo así en términos de producto, sale con un producto y lo que hay es rápidamente una competencia en ese producto, ¿no? Hoy los argentinos pudimos ver en TN la sesión que hubo en Diputados, donde se criticó duramente al gobierno defendiendo a 5 miembros de la magistratura denunciados por el propio gobierno nacional. Si uno abre la página de Clarín, dice, amenazaron a jueces con denunciar a parientes. Los diputados de la oposición, incluidos de PRO hasta Proyecto Sur, pasando por el Frente Amplio Progresista, estaba obviamente Patricia Bullrich, encabezaron desde las 10 en el Congreso un acto de desagravio a los miembros opositores del Congreso de la Magistratura y denunciados por el Gobierno Nacional. Esta nota, que hoy está en primera plana, tiene como protagonistas a los diputados del PRO, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿por qué se juegan así tan firmemente a un título en la primera plana y sostenidas por los diputados? Y si yo te digo que anteanoche, según otro portal, La Política Online, Jorge Rendo se reunió con una serie de dirigentes del PRO para conversar sobre el futuro de del Grupo Clarín después del 7 de diciembre, dijo, nos preparamos para lo peor, y después intercambiaron figuritas para ver cómo tenía que ser el plan de acción de allí en adelante. En esa reunión, aparentemente, estuvo el Esteban Bullrich, el ministro de Educación, estuvo también el subsecretario de Transporte, Guillermo Dietrich, el número 2 de Horacio Rodríguez Larreta, Franco Mocha, y el asesor Felipe Miguel. Mm. En esa reunión en la cual Jorge Rendo le dijo a los del PRO lo que iba a hacer Clarín y lo que podían hacer los dirigentes del PRO. ¿Sabes qué? No me sorprende mucho, me imagino que a los oyentes tampoco, pero hay algo que sí no deja de sorprenderme, que es que la reunión la convoca Rendo o la convoca la política. Eso es lo extravagante de la cosa, porque yo puedo entender una relación entre un empresario importante de medios de comunicación y un grupo político, sea opositor u oficialista, lo puedo entender, pero es muy importante también la diferencia de quién es el que convoca a esa reunión. No es lo mismo que los diputados se quieran reunir con un empresario que un empresario se quiera reunir con los diputados. Eso me parece que sí es una diferencia ética fundamental cuando se está, sobre todo en un clima y en un ambiente como el que estamos viviendo ahora, ¿no? Se reunieron en las oficinas del PRO que tienen Congreso, allí en la calle Hipólito Yrigoyen, enfrente a la entrada de diputados. Mm. Así que, aparentemente, fue una invitación por parte de los diputados. Mm. ¿No? Habría que analizarlo, cuál va a ser el plan de acción del PRO en los próximos días, en las próximas semanas, y ver qué repercusión tiene en el diario Clarín esa estrategia llevada adelante por el PRO. Para completar, digo que hace un rato nomás, el informativo se contó que había un estado de conflicto una vez más en la editorial Perfil, sí. Porque hubo 21 despidos. Sí, hubo despidos. Entre otros, de 10 reporteros gráficos, alegando que en este momento bastaba y sobraba con las imágenes que se podían conseguir en internet para la cobertura que tenían, digamos, los medios de Perfil. También hubo despidos en el Hoy de la Plata, en el diario Hoy de la Plata. ¿Podés repetir lo de Perfil, que me impresionó? Porque eso significa que es un diario que, digamos, prefiere enganchar las fotos de internet en vez de estar contratando gente para sacar las fotos. Que... Bueno, eso es lo que han declarado, no, sí. No es raro, Bula, perdón. Los empleados en conflicto, justamente los compañeros sensibilizados por el despido de 21 trabajadores. 10 de ellos fotógrafos. Ay, ay, ay. Mañana más. Política y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 46 minutos. Primavera Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Estoy aquí, pero puedo no estar aquí. Estoy aquí. Música para comenzar presenta Sandra Mianovich en concierto. Estoy aquí. Presentando su nuevo disco, Vuelvo a estar con vos. Mejor bésame, bésame, bésame sin parar. Sandra Mianovich y un encuentro con su público. La vida me sonrió. Nuevas canciones y los éxitos de siempre. Sin tu amor ya no sonríen las mañanas. Miércoles 24 de octubre, 19 horas. Auditorio de Maipú 555. Conducen Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Invita la radio pública. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar, con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina. Vení a verla al cine esta semana. Comunicate 0810-222-0870. 4999-8700. Nacional. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Argentina. Mañana más. Mañana más. una cabalgata, ¿no? Esa. ¿Escuchamos algunos de los mensajes que mandaron ustedes? Entraron al 4999-8700 o al 1. Sí, buenos días, habla Virginia de Cespeña, provincia de Buenos Aires. Con 64 años que desde que tengo uso de razón, los maestros siempre tuvieron problemas. ¿Los demás gremios no los tienen? Quieren abrir nuevamente las paritarias. Imagínense si los demás pidieran lo mismo. Si eso es vocación, yo soy Caperucita Roja. Además, si no les conviene ser maestro, que se dediquen a otra cosa, ¿qué tendríamos que decir los jubilados? ¿No les parece? ¡Ah! Saludos a Magallanes. Cuidado con el lobo, ¿no? ¿Qué es el lo de Caperucita? Sí, claro. ¿Me puede devolver mis auriculares usted? A usted le hablo. Che, no, bueno, déjense de molestar, viejo. Estos son mis, mira. A ver, siga el cable. Le juego 20 pesos. Los perdió. Le pido sinceras disculpas, Magallanes. Ulanowski diciendo que sí, así. No, sí, bueno, hubo una confusión de cables, de cableado. Fíjate que me parece que... Le pido disculpas. ¿Me podés devolver mi tableta, perdón? No, esta es mía. Sí, siga el cable. Siga el cable, va a ver que no. Buen día para el programa Mañana Más. Soy Jorge de Ballester, con respecto a la carrera de Caracas. La carrera la ganó Oscar Galvez y fue descalificado por haber sido remolcado. Y pasó ahí Domingo Marismo. Y la etapa última la ganó Víctor García, el mendocino. Muy bueno lo de ustedes, muchachos. Gracias, hermano. Tiene razón. Sin memoria, quédese tranquilo. Tiene razón el amigo, Llegó, el error es que llegó primero, sí. Pero no la ganó. Porque lo empujaron. Porque lo descalificaron, claro. Como el auto se quedó muy cerca del final, lo ayudaron, lo remolcaron. Qué mala suerte eso, no te puedo creer. Cruzó primero con el remolque y habiendo quedado en el camino, sucede que... Lo descalificaron justamente por eso. Impresionante. Llegó primero, pero no ganó. ¿Hay imágenes de eso, Santi? Pero claro que sí, hay imágenes. Vayan a ver la película, vayan a ver la Caracas. Mensaje largo pero interesante, cosas que pasan, ¿eh? Noemí, a través de Facebook, dice que vive en La Plata y quiere contarnos que en el día de ayer uno de mis hijos firmó y le otorgaron el crédito Procrear, 350.000 al 7% de interés. Fue un día muy feliz para toda la familia. Mientras firmábamos, dice Noemí, el apoderado del banco nos cuenta que días antes, mientras se hacía presente en el lugar donde estaban firmando una escritura en el hipotecario, una pareja beneficiaria y la escribana que intervenía estaban criticando muchísimo a la presidenta y al gobierno, diciendo de todo, ¿no? Mientras recibían el plan Procrear, que él les comenta, sí, pero ustedes están firmando un crédito Procrear y termina, nunca en los 30 años de un banco vi un crédito por 350.000 pesos al 7%. Esto es inédito. Cosas que suceden. Coincido con el razonamiento de Brienza recién. Por ejemplo, el pescado tiene ojos, Magallanes tiene ojos. Por lo tanto, Magallanes efectivamente es un pescado. A ver qué le di. ¿Cómo alguien puede coincidir con su pensamiento, Hernán? Eso es lo que me asombra de este país. ¿Por qué no vamos a defender la fragata que está... Tonito, baje Tonito. Tonito, que te lleno la cara de dedo, ¿eh? A mí no me amenacé, ¿eh? No te hagas el sornástico conmigo, ¿eh? Me gusta mucho lo que dijo el oyente porque me permite recordar un viejo eslogan publicitario. A ver, Magallanes. ¿Cuál es? A ver. Magallanes, ¿qué clase de pescado sos que la campañola no te envasa? Hola chicos, Fabián Mejabri que los saluda. Me encanta la interpretación de Alberto. La verdad que más de una oportunidad me ha hecho emocionar. Yo no sé si es como estuviera hablando con un abuelo o con un padre mío, pero es extraordinario. Cómo plasma el pensamiento popular y chabacano que la mayoría de los argentinos tenemos. Así que te mando un abrazo argentino, valga la redundancia, hermano mío. Chao. Coincido con lo de chabacano, ¿no? El hombrecito delgado es bastante chabacano. Lo dice en otro sentido, Magallanes. No lo maltrate, Alberto. ¿Vio que se le está poniendo el pelo como amarillo mostaza? Sí, sí. ¿Por qué? ¿No se teñirá? Yo para mí, pero es una cosa rara. Para mí le está destiñendo la sábana alguna de esas cosas. ¿Sabes que yo le pregunté? Yo le pregunté y me dijo que era por un shampoo. El shampoo que usaba. ¿Qué dijo? Shampoo. Dijo por el shampoo. Qué lindo esto, ¿no? ¿Que ustedes dicen que tenemos que ir a la ronda? Uno, dos, tres. En Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. Cumple 100 años la librería del Ateneo, fundada en 1912 por Pedro García, un español inmigrante. La primera estuvo en Victoria al 600, Victoria es la actual Hipólito Yrigoyen. De allí pasaron a Florida 371 y ahora está en el 340 de la peatonal. Tiene 45 sucursales en el país. Durante el franquismo, el Ateneo editó cientos de textos españoles prohibidos en España. Actualmente está en manos del grupo Ilsa y su librería emblema ocupa el lugar del ex cine teatro Gran Splendid en Santa Fe 1860, en donde hoy a partir de las 18:30 se realizará una gran recepción. En inversión extranjera, el país le ganó a Brasil y a Uruguay. Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, dio cuenta que la inversión extranjera directa en Argentina tuvo un crecimiento notablemente mayor que en Uruguay y Brasil. El trabajo destaca que en millones de dólares las inversiones en la Argentina crecieron un 42% en el primer semestre del 2012 contra igual periodo de 2011, mientras que en Uruguay se vislumbró una caída del 4% y en Brasil una baja del 2%. Una buena noticia. Está haciendo su presentación Juan Martín del Potro en el torneo de Basilea. Lógicamente el principal objetivo que tiene del Potro de acá que finalice el año pasa por el Masters de Londres. Con una buena actuación no va a tener problemas en clasificarse al torneo que reúne a los mejores 8 tenistas de la temporada. Está jugando con el colombiano en el primer set 4-4 del Potro y Alejandro Falla. Cuestiones de trans.